Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, muy buenas, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a Confesiones de un jugador. Tras un parón estival en el que hemos recargado bastante las pilas y un día después de que el dominio confesionesdeunjugador.es desaparezca, volvemos a la carga. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un ratito en el que vamos a hablar de videojuegos siempre que nuestras queridas conexiones de internet nos lo permitan. Acompañándome hoy tenemos al señor Red Pepe. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, de vuelta estamos aquí. Un minuto de silencio por el foro, que es una pena que haya acabado, pero bueno, todo acaba y cosas nuevas empiezan con mayor ilusión. Y nada, una vida next gen en todos los sentidos. Y a ver si la conexión no nos hace la putada otra vez. Efectivamente, una vida next gen es la que ha llegado a vuestras vidas, Pepe, porque tenemos una confesora nueva, la señorita Abril, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una presentación de la nueva confesora. Mira, aquí tiene su peluche. ¡Oh, qué bonito! Se lo he comprado hoy. Y aquí está, una vez más, Abril, confesora next gen 2.0. Bueno, besito. Y saluda a todos los confesores, Abril. ¡Hola, confesores! Bueno, desde luego, lo que tenemos claro es que es una monería, pero también queremos saber qué tal se porta. Se porta muy bien, duerme muy bien por las noches, lo cual me ha permitido jugar un poquito de algunos juegos. Y la verdad es que se me olvidó comentarlo, es una gran aficionada a vernos jugar, porque yo y su madre jugamos mucho al Rayman cuando estamos con ella, y ella no pierde detalle, todo el rato está mirando, le gusta mucho, o sea que promete. Bueno, pues genial. Hoy además prometemos un ratito en el que vamos a hablar de videojuegos y vamos a repartir este programa en dos partes. En una de ellas vamos a hacer un repaso a los lanzamientos más interesantes que vamos a tener este trimestre. Y para ello nos vamos a centrar sobre todo en el mundo retail, en el mundo físico, en los grandes lanzamientos sobre todo. Y vamos a mirar qué va a salir en nuestras tiendas de aquí a la campaña navideña. Vamos a hacer un repaso exhaustivo a estos próximos lanzamientos y sobre todo va a tocar mojarnos. Vamos a querer escuchar las voces y las opiniones de las personas que están viéndonos ahora mismo. Y bueno, la otra gran parte va a ser los 15 segundos de gloria. Un momento de confesiones de un jugador en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo básicamente qué estamos viendo, qué estamos bebiendo, qué hemos escuchado, qué hemos visto, pero sobre todo vamos a hablar de videojuegos en plan clásico, en plan Pong. Uno tú, uno yo. Uno tú, perfecto. Uno yo. Así hasta que, no sé, hasta que alguien le metan un gol por toda la escuadra. Pero bueno, más o menos ese es el esquema para hoy, así que ni que decir tiene que esperamos que si estáis escuchando, si estáis viendo en directo, participéis con vuestros comentarios y con vuestras opiniones. Bueno, Pepe, ¿empiezas tú o empiezo yo? Va, empiezo yo rápidamente y te empiezo explicando el primer juego que jugué en verano. Jugué a Infamous Second Son. Juego exclusivo de PlayStation 4, uno de los pocos que tiene, que es auténticamente next gen, que no tiene otra versión en Play 3 ni nada. La tercera parte de Infamous, salió el 1 hace tiempo, el 2, yo el 1 no llegué a pasármelo, el 2 no jugué y el 3, bueno, como el catálogo de Play 4 está tan escaso, decidí pues darle una oportunidad y la verdad es que bastante bien. Gráficamente es bastante espectacular en el uso de los poderes y en cómo está recreada la ciudad de Seattle. Es un sandbox dentro de la ciudad de Seattle. Y nada, tenemos a un personaje que es un indio nativo americano que tiene que absorber poderes secundarios. O sea, él tiene, se inicia con el poder del humo y luego consigue el del láser y luego el del vídeo. Y a diferencia de los anteriores juegos, o sea, en el 1 teníamos un poder que era eléctrico, en el 2 teníamos el fuego y el hielo, si no, bueno, yo no jugué, pero creo que es así. Pues aquí tenemos esos tres. Y como en los dos primeros también tenemos la opción de elegir si somos buenos, si somos malos. Creo que ya hablé en el anterior directo de porque empecé a jugarlo, ahora ya me lo he pasado. Es un juego, no dura mucho, tampoco tiene muchas tareas secundarias. Mi amigo Alex Cass ha sacado el platino y dice que es un juego bastante asequible por si os va esto de sacaros el platino. Yo estoy trabajando en mi primer platino, luego explicaré qué es. Y nada, un juego recomendable, sí, de lo mejor que hay ahora en Play 4. Es un juego notable, pero no es un juego excelente. No, sin embargo, el título es verdad que gráficamente tiene un aspecto next gen. Es un juego que tú ves los gráficos, ves el paseo por la playa al principio, las explosiones, ese moverse por la ciudad, y tú notas que tiene una consola next gen por fin. Sí, sí, es un juego que se nota, sobre todo al ser sandbox. Generalmente los sandbox siempre bajan un poco el nivel gráfico, a ser un mundo abierto. No es muy muy grande, la ciudad es bastante grande, pero no es GTA ni mucho menos. Pero sí que se nota mucho, y se nota también en los poderes, los láser, cuando vas corriendo con el láser, hace unos efectos muy que se nota. Y es que se nota porque no tiene una versión Play 3. Ya tenemos que empezar, ahora después cuando hablemos de los juegos que van a salir, pero tenemos que empezar a sacar juegos que no sean a caballo entre una generación y otra. Que eso antes no pasaba en otras generaciones. Decir que de este título acaba de salir en formato digital el primer DLC que se llama Infamous First Light, que también va a ser lanzado en forma de disco físico al precio de 20 euros. La versión digital de este DLC cuesta, sin embargo, 15 sin descuento de ningún tipo. Pepe, ¿te motiva este DLC que dicen que tiene una duración en torno a 5 horas? La verdad es que no, ya en general los DLCs, este tipo de contenido, me llama más la atención si ahora me comprara el título. Si me lo comprara, me voy a pasar el juego, sí, pero ahora ponerme otra vez a hacer la historia de la chica de 5 horas, no me apetece jugar a otras cosas. Ya doy por finiquitado Infamous. Pero es no sé tiene... qué cambio, pero es lo no. Que tiene ser un culo inquieto. Ahora mismo puede ser que tengamos algún espectador y tenemos ganas de escuchar vuestras opiniones. Yo no sé si habéis jugado, por ejemplo, a este Infamous Second Son o qué sensaciones os produce. O también me gustaría saber si sois de esas personas que este juego os encanta y queréis seguir comprando los DLC mientras que haya, o sois como Pepe, culo inquieto, que queréis pasaros a lo siguiente. Vuestra opinión. Dejadla en los comentarios del vídeo y ahora después la iremos teniendo en cuenta. ¿Este juego entonces es recomendable o qué? Si no tenéis ahora nada a lo que jugar, os apetece probarlo, sí, es un juego que está bien, la historia está bien, la jugabilidad es buena, pero de aquí, ahora cuando empiezan a salir los nuevos títulos, va a ser un juego que se va a quedar en una segunda línea en cuanto a calidad, o al menos eso... Es previsible, pero no está mal. Hay que verlo en su contexto, que esto salió en marzo, después de unos meses de sequía desde el lanzamiento de la consola, y esto supuso un oasis de agua fresca para la persona que dijo, mira, dejo todas mis consolas, no tengo ordenador, solo tengo Play 4, ¿qué coño juego? Pues esto, y claro, así ahí es donde triunfó entre un montón de jugadores. Sí, la verdad es que es eso, que ante la sequía pues fue un oasis. Si no hubiese habido tal sequía, hubiese habido juegos de más calidad, pues quizás hasta le hubiesen caído más palos. Porque no es muy largo, no es un sandbox con un mapa muy grande y es una historia que está bien, pero bueno, que no va más allá. Es un juego, ya te digo, de notable, de bueno, está bien, bien trabajado, pero no lo recordaremos de aquí muchos años. Ok. Bueno, pues, bueno, si te parece, ahora voy a hablar yo de otro título, un título al que le he dedicado más de 20 horas. Hostia. Sé que le he dedicado más de 20 horas porque uno de los trofeos que tenía ese título consistía en jugar más de 20 horas. Así que bueno, voy a hablar de un título que ha salido, que ya lo tenemos disponible desde hace bastante tiempo en PC, pero yo lo he jugado en su versión de PlayStation Network, que contiene, como es cross-buy, contiene la versión de Vita, contiene la versión de Play 3 y la versión de Play 4. Además tiene cross-save. Es todo un icono indie de, pues, del año pasado y de este, y se llama Rogue Legacy. Este juego ha salido al precio de unos 15 euros aproximadamente de salida, que contrasta un poco ese precio con el precio al que hemos podido adquirirlo ya en Steam, que está, estamos hablando de unos 3 euros y medio, algo así, ¿no? Lo que pasa es que ocurre, yo he jugado esto 20 horas, pero ¿por qué? Porque lo he jugado en, sobre todo en PlayStation Vita. PlayStation Vita es una consola que yo me he llevado de viaje a Sicilia, he estado en Sicilia 10 días, bueno, fueron 8 en realidad, dos viajando, 10 días, y este juego le dediqué mucha hora en el avión, en ratos muertos de hotel, luego me fui a la playa y seguí dándole este título, ahora he seguido dándole. Lo que pasa es que es un título jodido. A ver, esto plantea, es un rollo, una especie de roguelike, no sé si decir casual, pero bueno. ¿Tú sabes lo que es un roguelike, Pepe? Sí lo sé, porque probé el Spelunky este, y me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, claro, claro, suelen ser títulos de una jugabilidad muy exigente, y un roguelike en realidad puede ser muchas veces cualquier cosa, el Faster Than Light, por ejemplo, Pixel Piracy, se podrían considerar juegos que eso, que empieza, la exigencia es muy dura, y si palmas, mala suerte. Se acabó la partida. La esencia es que se genera aleatoriamente los niveles, ¿no? Eso la, es historia, la historia básicamente nos cuenta la aventura es como una especie de caballero, ahí a los Ghosts and Goblins o algo así, que se mete en un castillo en dos dimensiones. En el tutorial te explican un poco cómo manejarte, cómo pegar saltos, cómo pegar espadazos, y es todo en un entorno en dos dimensiones. Tenemos que ir evitando pinchos, podemos enfrentarnos con enemigos de la más diversa calaña, y hay un momento en el que nos enfrentamos con un personaje al que estábamos buscando. Ese personaje era nuestro padre, y nuestro padre había encontrado un gran secreto que se escondía en el castillo. La cosa es que, ni cortos ni perezosos, nos cargamos a nuestro padre y nos quedamos allí. Y nuestra descendencia, tenemos 3 hijos, tienen que salir a buscarnos. Pero solo podemos elegir uno de esos hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene unos rasgos distintivos. Y unos rasgos distintivos que también van asociados a una clase, a cosas particulares de esa persona y también a unos poderes mágicos, ¿no? Entonces, cada vez que jugamos, va a ser diferente. Además, ocurre una cosa. Nosotros vamos avanzando en una partida que pueden durar, pues yo qué sé, 10 minutos, 5, un cuarto de hora, según lo buenos que seamos, y vamos a ir consiguiendo dinero. Una vez que muramos, ese dinero lo van a heredar nuestro hijo. Iremos eligiendo un nuevo hijo y con ese dinero podremos mejorar la fortaleza donde viven. Esa fortaleza, por ejemplo, nos permitirá crear una fragua donde crear nueva arma. Nos encontraremos ahí con un herrero que perdió sus planos mágicos y resulta que en las diversas partidas que vayamos jugando vamos a ir encontrando esos planos que nos darán acceso a nuevas espadas acojonantes, a cascos, a brazaletes, a capas. También podremos invocar a una hechicera que nos permitirá utilizar unas runas que irán asociadas a una serie de poderes que harán que personalicemos mucho nuestra forma de jugar. También podremos contar con los servicios de un arquitecto, de modo que si morimos, cediéndole una parte del oro de nuestra familia, podremos volver a jugar en el castillo tal y como lo habíamos dejado antes, y no se genera uno aleatorio. Ah. Es importante siempre gastar ese dinero de nuestro heredero, porque ocurre una cosa, para volver a entrar a ese castillo nos encontramos con una especie de personaje oscuro que parece la muerte, que se llama Taron. A ese Taron tenemos que darle todo nuestro oro, así que nos interesa gastárnoslo. Ah. Entonces luego empezamos de nuevo y ocurre una cosa. De vez en cuando, aparte de crear todas estas cosas de la fortaleza, nosotros podemos invertir en características. Por ejemplo, podemos invertir 75 veces, siempre con un coste creciente, en mejorar la vitalidad, la probabilidad de hacer ataques críticos, mejorar la probabilidad de ataque, poder llevar cada vez una capacidad de carga mayor, de modo que podemos utilizar cascos más pesados y con mejores ventajas, ¿no? Podemos incluso desbloquear nuevas clases de personajes, de modo que nuestros hermanos podrían acabar siendo totalmente diferentes cada vez, ¿no? Entonces ocurre, esto, por eso digo que no sé si llamarlo un roguelike casual, que cada vez, al menos, siempre que alcancemos unos mínimos de oro que nos hayan permitido invertir en mejorar nuestra estirpe o nuestros personajes, vamos a contar con una mínima ventaja que la próxima vez que nos enfrentemos a ese castillo aleatorio, pues vaya mejorando la cosa, ¿no? Tengamos más probabilidades de sobrevivir. En total, cada vez que aplicamos una mejora a nuestro personaje, nos dicen que sube un nivel. Bueno, yo ahora mismo creo que lo llevo por el nivel 167 o así. Yo ya me he pasado el juego. Pero una vez que lo superas, te aparece un nuevo, un New Game Plus, que es más difícil todavía. Y es que este juego, por eso tenía las dudas de llamarlo roguelike casual, porque luego, cuando entras al castillo, es jodido de cojones. Nuestro personaje, sea de la clase que sea, siempre va a tener unos puntos de vida y unos puntos de magia, de maná. Según la clase, estos irán variando. También tendrán unas características particulares, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que te he dicho, hemos invertido en que tenga una vitalidad, tenga un ataque, y siempre va a ser pues, como en un juego de rol, ¿ya? Irá calculando. Pero luego no deja de ser un 2D, plataformero y de sobrevivir, ¿no? Además, iremos cada vez que vamos jugando, comprenderemos que este castillo que parecía aleatorio tiene una especie de normas que se repiten siempre en las partidas. Y que más o menos hay una serie de zonas que aparecen. Más o menos acabaremos orientándonos en un entorno aleatorio, como te digo. Entonces eso hace de forma muy, muy, muy progresiva y siempre que no nos rindamos en un comienzo muy duro, que al final vayamos teniendo la sensación de que vamos controlando una cosa que de primera es realmente frustrante e incontrolable. Y el gran enganche que quizás le encuentro a este juego. Un juego que, como he dicho, pues me ha brindado mucha hora y que también me parece un título muy interesante para youtubers con imaginación. ¿Por qué digo esto? Porque, como he dicho, cada vez que empecemos la partida, nuestros hijos pueden ser de diferentes clases. Por ejemplo, puede ser un tanque que tiene muy poquita magia, pero una vida bestial. Puede ser un espeleólogo que tiene muy, muy, muy poquita vida, pero cuando entra al castillo, más o menos se orienta, y aunque tú no hayas pasado por ciertas zonas, te dice dónde puede haber cofres con tesoros. Entonces, bueno, pues bien. También puede ser un asesino con muy poca vida, pero que con un solo toque se carga a todo lo que pilla. Puede ser un hechicero con muchos puntos de maná y poco ataque. Y luego, como te he dicho, iremos liberando otros personajes. Pero lo que te he comentado también, tendrán cada vez nuestros personajes rasgos especiales. Por ejemplo, puede tener colon irritable. ¿Y cómo se traduce eso? Que cada vez que va andando el personaje por ahí, se va viendo una especie de nube de humo por detrás, que son como los peos que se tiran. ¿Y también en qué afecta eso? No, no afecta en nada. Son cosas curiosas. Puede tener enanismo. Y puede ser un personaje, pues muy bajo, muy bajo, muy bajo. O puede ser al revés, gigantismo. Y hace que, por ejemplo, un espadazo suyo llegue mucho más lejos que un espadazo normal, ¿no? Puede tener tendencia a moverse muy rápido, ¿no? Sí. Puede tener dificultad para ver en 3D. Eso quiere decir que los gráficos, cada vez que se giran los muñecos, parecen como figuras troqueladas. O puede tener daltonismo. Entonces, pues luego se ve en blanco y negro todo. Puede tener miopía. Entonces, puede tener miopía y astigmatismo. Entonces, según la dificultad que tenga, pues puede ser que en ese momento tú la pantalla, lo que estás viendo es que tu muñeco está borroso o que el fondo está borroso. O visión en túnel, se ve casi todo oscuro. Entonces, claro, muchas veces es una lotería y por eso te digo que tienes que elegir bien una clase que a ti te vaya, pero sobre todo tienes que elegir a alguien que más o menos sea equilibrado, porque hay uno que le dan vértigo, entonces juega siempre con la pantalla invertida. Entonces el personaje está abajo y es un jaleo de la hostia, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues como te digo, siempre te tienes que ir cogiendo un personaje que a ti te vaya, y hay veces que hay partidas que son para echarla a la basura, porque sabes que no vas a llegar a ningún lado con ese personaje. Lo único es al conseguir un poquito de oro y poder seguir mejorando. Ahí, por ejemplo, algunos, bueno, se mueren muchas veces en este juego. Yo cuando me lo pasé creo que había tenido 200 herederos, 200 hijos. Habían muerto 200 veces. Y muchas de esas veces no había conseguido dinero siquiera para mejorar nada. Pero bueno, eso es así. Es un título que de primera es muy jodido pillarle mano, pero se ha convertido en uno de mis juegos de cabecera de este verano. Y lo sigue siendo a día de hoy. Ayer esperaba con muchísimas ganas que saliese el quinto episodio de la segunda temporada de The Walking Dead y no ha salido en Vita aún. Así que de momento pues voy a seguir dándole a este, más contento que nada, porque además los juegos del Plus de Vita son una puta mierda, y en realidad los de Play 4 y de Play 3 también son muy flojos. La mierda. Entonces, pues bueno. Hombre, me lo has vendido, la verdad, porque es lo que te digo. Yo uno de los juegos que había probado estos días fue el Spelunky, que se supone que es el roguelite, ¿no? Se dice. Sí. Vamos, la definición de roguelite, y es súper jodido, o sea, es de querer... De tener mucho dominio, porque es mueres y empiezas de cero, ¿no? Pues yo digo que sí que lo has definido bien como roguelike casual, porque se agradecería, por ejemplo, en este Spelunky, pues poder ir acumulando el oro para, claro, para poder mejorarte, no empezar siempre de cero. Y entonces, sí, la verdad es que parece bastante interesante este título, por lo que me cuentas. Como yo lo recomiendo bastante, siempre que sepáis dónde os metéis, pero al menos sí que, si soportáis el tirón ese del principio, os vais a encontrar un título interesante, chulo, divertido, así que por mi parte, os lo recomiendo. Lo que, una cosa importante, lleva cross-save, siempre está grabando en la nube, de modo que si tú luego te vas a tu Play 4, puedes seguir tu partida, pero... En algunos juegos directamente sincroniza los datos sin más. Aquí te hace una cosa un poco extraña. Te dice, los datos guardados son... Te explica que los datos guardados no son los mismos que hay en la nube. Y no queda muy claro cuál es la versión que quieres jugar, que es la última, la que está en la nube, ¿no? Decir, que cuando te hace la pregunta, si alguno de vosotros se lo compra y hace esto, la respuesta correcta que hay que decir es no. Para sincronizar, para decir, estás jugando en la Vita, juego en la Play 4 con el mismo personaje, vale, tienes que decir que no a la pregunta que te hacen. No me acuerdo cuál era, pero es enrevesada de cojones. De hecho, yo pensaba que estaba loco, que era gilipollas, pero sin embargo, hace poco en el podcast de Joystick, del blog Joystick, comentaban precisamente que era un jaleo, como estaba explicado. Así que ahí queda ese pequeño briconsejo para que no os pase lo que a mí, que subí a lo mejor 10 niveles en una partida y luego los perdí. Eso es una picada. Por decirle que sí, que sí, que quiero... Vale, pues era que no. Vale, pues ya está, aprendido. Ya sabéis. Bueno, pues caballero, ¿de qué nos vas a hablar tú ahora? Bueno, pues mi cumpleaños fue el pasado 29 de julio y... tuve que elegir un juego para que me regalaran y la verdad es que yo tenía ganas de volver a un género que yo de joven toqué mucho, que era la estrategia en tiempo real. La estrategia en tiempo real típica, tópica, Command and Conquer. Pero la verdad es que he jugado mucho a Civilization y he jugado mucho a Total War, que Total War es medio tiempo real, medio no. Pero me apetecía esto de volver a recolectar bases. Pasa que es un género no difícil para jugar la campaña, pero sí que en el multijugador ya tenemos una edad y hay cada uno por ahí que te va a pegar una paliza guapa. Entonces digo, ¿cuál es el...? Hay mucho nivel, es un género que se toca bastante en el mundo. Y dije, ¿cuál es el mejor juego hoy en día de tiempo real? Pues dije, pues StarCraft. Había una oferta, estaba el juego original, StarCraft 2, más la expansión, el Heart of the Swarm, creo que se llama, Y cada una 20 euros. Juego original 20 euros y expansión 20 euros. Así que me los cogí, me los compré. Además de que estaba buscando, porque tengo todos los Assassins en físico y me faltaba el primero y hay una oferta en Xbox a 5 euros, que es puro coleccionismo, no lo he jugado. Ese fue mi regalo, regalo que me hizo Ana, mi pareja, para mi cumpleaños. Y nada, dije, bueno, pues voy a entrenarme un poquito en esto de a tiempo real para ver si puedo llegar a jugar en internet con cierto nivel. No digo ya de ser bueno, pero aquello de ganar alguna partidita. Y empecé a hacer la campaña. La verdad es que muy bien, me está gustando mucho. La campaña está muy interesante porque tiene secuencias de vídeo. Que está muy bien, una historia que explica que es muy interesante. Ahora es el primer juego, la campaña es de los Terran, que son los humanos. Yo en su día jugué a StarCraft 1, si no recuerdo mal, para allá 97, 98. Me vicié bastante, me pasé la campaña con los tres, no jugué online. En aquella época el online sí que estaba, pero no se jugó, no, yo no jugaba mucho al menos. Y este pues vuelve a lo mismo. Ese juego, el StarCraft 1, se estuvo jugando hasta hace poco. En Corea era un fenómeno hasta que salió el 2. Y digo, bueno, pues no me voy a meter directo en internet, que me van a porculizar por todos lados. Pues voy a pasarme la campaña. Me empecé las primeras fases normal, en el nivel de dificultad normal, con los Terran. Y bueno, pues demasiado fácil, la verdad. Me pareció muy. Digo, bueno, veo que no estoy tan oxidado. Me lo puse en difícil y después de hacer unas cuantas misiones sin ningún problema, ahora las últimas me estoy atascando bastante. No me la ha pasado aún la de los Terran. Cuando me la pase, haré la campaña de la expansión, que es de los Zerg, que son estos como bichos, lagartos, que te vienen en horda. Y estamos a la espera de que salga la tercera parte, que será una campaña de los protos, que es la tercera raza, que es una raza así como de alienígenas más, como más sabios, contundentes, una cosa así. Y eso, cada misión de la campaña de los Terran, pues empiezas con nada, típico con soldados de infantería. Cada misión descubres una unidad nueva. Pero la verdad es que las misiones son muy variadas. Va desde que tienes que escoltar a un grupo de colonos que tienen que escapar. La última que hice era que también unos colonos que se habían infectado y entonces había ciclos de día y de noche. Entonces de noche te atacaban en oleadas, tenías que resistir y de día tenías vía libre para ir petando sus instalaciones. Y de ese tipo, bien, cuando ya vas acabando las misiones, pues vas a una base donde ves partes de la historia y también podemos pues mejorar, comprar cosas, comprar mejoras o comprar nuevas unidades, aparte de que cada misión te da una unidad nueva. No he llegado hasta el final, no sé qué nivel, cuántas unidades hay, me imagino que muchas porque la expansión, además de poner la campaña nueva, añade unidades a todas las facciones que hay. Y cuando haya terminado, voy a mi ritmo, poco a poco. Tengo a la niña, también yo estoy jugando otras cositas, voy haciendo Claro, así claro. misiones sueltas. Cuando acabe, pues probaré suerte en el multijugador y ya os contaré a ver. Pero pinta que mal, ¿eh? Pinta que así no voy a ningún lado. Hablando de Blizzard, ¿cómo llevamos el Hearthstone? Lo he dejado un poquito, porque hicieron la expansión, no sé si la has probado tú, la expansión, al Un principio te poco, lo me ponían pasé muy. el ala gratuita. Sí, al principio te nos lo pusieron gratuito y tal, y ahora hay que pagar un pastón para jugarlo, o 700 monedas de oro, o no sé, un pastón de dinero real. Es que me frustré mucho porque es que no había manera de que me saliera una puta carta legendaria y ya lo dejé un poco porque digo, es que tampoco voy a ningún lado. No subía mucho de nivel. Tenía alguna baraja buena, pero ¿tú has jugado? Yo he tocado la expansión, pero vamos, no le he hecho demasiado caso, la verdad, no. Nada, me jugué la gratuita y no lo he tocado últimamente porque sigo esperando que salga la versión de Android, que tengo un tablet muy viejo, pero asumo que funcionará y si no, pues con el teléfono tiene que ser un infierno jugarlo, así que Es lo no lo suyo, sé. jugar con tablet. Yo he jugado mucho con el iPad y Claro, yo creo que es un claro, claro, juego claro. idóneo para tableta. O sea, a ver si sale, sí. Pero vamos, nada, poco más que declarar en ese sentido, pero sí que ayer me pasé un juego al que le tenía muchísimas ganas, porque resulta que este verano me hice una lista. De hecho, habéis visto que mis vídeos en el canal han descendido drásticamente, hasta ninguno, básicamente por un motivo, porque dije, es que estoy aquí perdiéndome la vida, mi vida como jugador y estos años tan buenos que podemos disfrutar por hacer vídeos, muchas veces de juegos indie que me gustan muchísimo, pero me quedo sin jugar a otros grandes lanzamientos. Y ¿sabéis lo que hice? Me hice una lista de juegos que me quería pasar. Me he puesto al día con The Walking Dead, a la espera de que salga el último episodio en Vita. Me he pasado Bioshock Infinite, que me gustó mucho, aunque tiene un comienzo muy malo, muy malete, muy duro, muy... muy poco interesante, pero tiene un final chulísimo, que me sorprendió muchísimo, que hicieron varios podcasts para explicar el final, que dices, ¿qué coño me tienes que explicar que no haya quedado claro? Porque es un final que te lleva de la mano, pero está muy bien, está muy contado y todas las piezas acaban encajando bastante bien. Muy buen sabor de boca, me gustó ese Bioshock Infinite, que si tenéis PlayStation Plus y no lo habéis jugado, ya estáis tardando. Solo le di una vuelta. Me interesaba la historia. Una ambientación tremenda. Y mira, ahora que hablábamos de los DLC, quizás si en algún juego hay que gastarse el dinero en los DLCs, en los DLCs de Bioshock Infinite, que tiene un par muy buenos. Yo no los he jugado, ¿eh? No me los he cogido. Pero no le he desinstalado precisamente por eso, Pepe. Porque los Burial at the Sea representan el regreso a Rapture. Entonces, recuerdo que en una rebaja de Steam, de estas típicas meteduras de pata de Valve, que de vez en cuando dice, uy, le han aplicado el descuento a lo que no tenían que aplicárselo. Y al Season Pass lo dejaron en 5 pavos. Y me lo pillé. Me lo pillé, así que, pues bueno, tengo ahí 50 gigas de disco duro ocupado, porque es una bestialidad lo que ocupa en PC. Pero bueno, tengo intención de jugármelo, pero igual que tú, me apetecía pasar a algo diferente. Y me puse también al día con el último trabajo de Quantic Dreams, el estudio comandado por David Cage, autores de Fahrenheit y de Heavy Rain, que es uno de los títulos que más me gustaron de la generación pasada. Este título además está apoyado en la presencia de dos actores reales como Willem Dafoe y Ellen Page. Y bueno, además se supone que cuenta con todas las ventajas tecnológicas de los últimos años que llegan en la madurez de PlayStation 3. Ahora además la cosa está también bastante de moda porque se ha filtrado una lista de trofeos de una versión de Play 4. Que bueno, que no me parece mal que salga, porque a pesar de que a nivel visual yo creo que llega bien en relación a lo que es una Play 3, pero para mis ojos hoy en día hay momentos en los que el juego petardea un poco. Sí que es verdad que el énfasis en las expresiones faciales, las expresiones corporales, lo que es la actuación de los personajes principales está bien llevado, pero hace un contraste muy grande con otros secundarios que se nota que son muñecos que pasaban por allí, que vamos, son pues, secundarios de 3 al cuarto, vamos. Player 1. Sí. Bueno, pues Beyond, lo que pasa es que, a ver, es un juego, a mí, como digo, la historia del asesino del origami, Heavy Rain, me fascinó, me apasionó. Es una historia de misterio en la que manejamos a 4 personajes, la narrativa está siempre sorprendiendo, hay momentos en los que el juego te pone a prueba como persona, tienes que tomar ciertas decisiones morales difíciles, y esto es algo que se ha intentado llevar aquí a Beyond, pero yo no he encontrado que eso funcione tan bien aquí. Aquí manejamos a una chica que a lo largo de toda su vida ha ido unida y ha tenido que convivir con un ente paranormal que, bueno, que ha hecho que su vida no sea normal y que desde el primer momento las fuerzas gubernamentales, la CIA y demás estuviesen muy encima de todo lo que tenía que ver con esa chica, con esa persona. Entonces nos van contando de forma alternando flashbacks con momentos de lo que pensamos que es el presente, con momentos muy arraigados dentro de su historia, y bueno, pues de forma aparentemente desordenada, nos van llegando estas pequeñas piezas que componen la vida de nuestra protagonista, ¿no? Pero es lo que te digo, hay momentos, sin embargo, que mientras que en Heavy Rain la cosa iba, aunque había algunos flashbacks, siempre iba para adelante y siempre iba en una dirección que llevaba a saber quién era el asesino del origami y qué coño pasaba después. Además, siempre con... Mira, era un poco sota caballo rey la historia, pero qué coño importa. Atrapaba como droga. Esta, sin embargo, yo creo que tiene momentos y altibajos en los que tú mismo como jugador, o al menos me ha pasado a mí, era como, qué coñazo tener que hacer esto ahora, por qué coño me toca hacer esta misión ahora, por qué tengo que hacer esto. Y verdaderamente los momentos que más me han gustado han sido los que más me han recordado quizás cosas más cotidianas y que casi me recordaban más a lo que sería un Heavy Rain. Por ejemplo, hay un momento muy simpático en el que, como he dicho, esta chica siempre tiene una presencia paranormal que toda su vida ha convivido con ella y que está alrededor de ella. No es tangible, nadie más la ve, ella la siente y están unidos como por una especie de cordón umbilical, como dicen, ¿no? El Aiden. Efectivamente, este Aiden. Bueno, pues esta chica, hay un momento en el que tiene oportunidad de tener una cita con un compañero del trabajo. Ah, esa parte está guapa, sí. Y esa parte, por ejemplo, a mí me gustó porque Aiden está todo el... La chica tiene una hora, porque ha sido como un plan improvisado. La chica invitaba al tío a cenar a su casa. Han estado hablando por teléfono y le ha dicho, hey, pues mira, vente a mi casa. Pero se da cuenta que tiene una hora para ordenar la casa y que esté presentable. La tía tiene ganas de fiesta, se tiene que arreglar y además tiene que hacer la cena. Y tú, como jugador, en tiempo no real, pero vamos, que van pasando los minutos, tienes que ir solucionando todas estas papeletas al tiempo que tienes que lidiar con un Aiden que está celoso y que no deja de recordarte, me tiene a mí. Y curioso, después de esa cita y a lo largo de esa cita, nosotros también vamos a pasar a manejar a Aiden y vamos a poder trolearle la cita o vamos a poder ser chicos buenos y dejar que esta chica pues le mojen el churro un poco. Entonces, bueno, hay momentos que están bien interpretados. Como digo, lo que es la sensación de los muñecos, lo que es la sensación de los personajes, hay momentos muy buenos que superan otros de Heavy Rain, pero en conjunto, vamos, me apasionó el otro juego y este... Decir que al final la cosa me dejó, llegué al final que más me gustó. Esto es más o menos como un libro de estos de elige tu propia aventura, pero con una sensación falsa de elegir. Es al final cuando hay más decisiones que tomar. Es lo que te iba a decir yo, mira, no me lo he pasado, me falta un poquitín, lo tengo ahí para matarlo, pero hasta el momento, a diferencia de otros títulos de ellos, de Quantic Dream, es que tengo la sensación de no haber elegido nada. Porque como dices tú, que va a saltos temporales. Primero cuando es grande, luego vuelve cuando es pequeña, luego cuando... Eso hace que realmente no puedas elegir mucho, porque si no entraría en contradicción con lo que haces, ¿no? Y en Heavy... Además de que falta el componente de investigación que tenía Heavy Rain, incluso Fahrenheit lo tenía, este no, porque ya está ligado al espíritu con la chica y básicamente hay tan poca interacción que creo que le han metido un poco con calzador fases de acción sigilo, que es un falso acción sigilo, porque al fin y al cabo también es... Haga lo que hagan, no muere. Es que no, sí, exacto, no muere ni te pasa nada. Te puedes sacar un trofeo por no fallar o cosas así, sí. Pero vamos. O sea, yo valoro que se han arriesgado en hacer una historia diferente, en un concepto nuevo, pero es su peor obra, es el peor juego que han sacado. A mí, por ejemplo, esta compañía es muy discutida, hay mucha gente que la odia a muerte. A mí el concepto de novela interactiva, de historia en la que participa, me parece una evolución de lo que serían las aventuras gráficas clásicas, pero adecuada quizá a un tiempo más moderno o para jugadores más ocasionales, más casual, que no tienen ganas de estar ahí calentándose la cabeza tanto, bueno, pues tiene la posibilidad de vivir una historia que está ahí un poco a caballo entre el cine, la interacción, hay gente que no lo considera videojuego, yo sí, y de hecho, pues mira, la exitosa serie de The Walking Dead, de Telltale Games, básicamente ha estado chupando del bote de los conceptos perfeccionados en el anterior título. Es muy plagio, Walking Dead es un plagio de género. Pero no pasa nada, vamos, los juegos están chulos y sobre todo aquí lo que importa son las historias. Son historias que por lo general apasionan. Pues bueno, sí. Yo esta vez he encontrado que la historia pues apasiona menos a mí. Vuestras opiniones, queridos espectadores, también son importantes. No dejéis de comentar y decirnos qué os ha parecido. Pero personalmente, Beyond me parece un juego pues que está bien jugarlo. Pero yo, por ejemplo, lo he tenido que jugar a ratos. Porque también me desesperaba. Aparte de la historia, también la jugabilidad es que ha empeorado. Heavy Rain tenía más cosas que hacer, tenía más... Y este es que ya es la mínima expresión de jugabilidad. O sea, es un videojuego, sí, no es una película. Pero está tan cerca de ser una película, está mucho más cerca que Heavy Rain. Heavy Rain sí que se parece más a una aventura gráfica. Este pero lo que pasa es que... Pero es una película mala, a veces. Sí, a ratos no tiene sentido lo que explican. Y alargado muy artificialmente. La parte que no has jugado tú... Es la parte más chula, que yo te recomiendo que la pruebe. Sí, sí, la tengo ahí. Porque es muy reveladora. Y de hecho, después de pasártela, de elegir el final que tú quieras, yo estos juegos los juego una vez. Elijo mi final y veo la historia que yo he querido, la historia que yo he jugado. Vale, después puedes ver otros finales. Y esos finales puede ser que te den visiones de cosas que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, pequeños matices, pequeñas cosas que... ¡Qué bien! Y además, luego, justo en la parte que tú llegas, nos van a contar más cositas de Aiden, así que... Es que te queda una hora, como mucho. Me queda muy poco, ya te digo. Y por lo que sea, no lo habéis tocado. Este esquema os llama la atención, y sabiendo que va a salir una versión de Play 4, si tenéis Play 4, yo le echaba un ojo a esa versión, a la de Play 4. Sí, esperaría. Por lo que he dicho, creo que en ciertos momentos del juego petardea un pelín. Si ya tiene el factor tecnológico que está ahí, ese trabajo está hecho, está bien, se nota que en algún momento un poquito recortado, vale, si lo tenemos en plan más bruto en Play 4, pues mira, más sensación de estar ahí dentro. Las caras son espectaculares, la verdad. Sí. Todo lo que rodea las caras, no, pero las caras... Este juego yo, por ejemplo, no veo que lo vayan a dar en el Plus. Ojalá me equivoque, sería un gran aliciente ahora que el Plus está tan flojete. No han dado Heavy Rain, si no recuerdo mal. Sería un buen momento para dar Heavy Rain, quizá, coincidiendo con esa posible versión de este juego en Play 4. Me parecería un poco suicida sacar precisamente eso si quieres sacar el otro en Play 4, me parecería una estupidez. Entonces, pero sería un buen complemento sacar un Heavy Rain para que la gente pues supiese por dónde van los tiros, ¿no? Y hablando de tiros, pues no sé, Pepe, ¿quieres comentar alguna cosita más? Va, pues sí, hablando de tiros, el juego que me estoy pasando ahora, ya voy bastante avanzado, después de jugar en Femus, ya venía anteriormente de Assassin's Creed, ya estaba un poco harto de Sandbox, de ir a hacer de recadero un poco, y me apetecía jugar algo de acción, de pegar tiros y pasillero, que a veces también apetece, ¿no? O sea, está muy bien los juegos abiertos, pero a veces un poco peliculero ahí en plan Rambo. Y mira, da la casualidad que ha salido un juego perfecto para eso, que es Wolfenstein, el nuevo Wolfenstein. Saca ya un montón de Wolfenstein. Como ya sabéis, fue el primer shot en 3D. El primer Wolfenstein nos salió allí a mediados de los 90, a principios de los 90. Luego salieron varias versiones en tres dimensiones ya más avanzadas. Salió uno en 2000, el Return of Castle of Wolfenstein. Sí, ese además que se ha podido encontrar varias veces en la rebajilla así de Steam a 2 euros. Sí, creo que hay otro anterior, hay este otro después y ahora ha salido esta versión. Y nada, pues lo cogí para PlayStation 4, no tenía nada en PlayStation 4, también está, podría lo cogí en Steam, seguramente me hubiese salido más barato, pero bueno, dije, va, para no tener la Play 4 ahí aparcada. Y muy bien, la verdad es que es un juego que me está gustando mucho. Cogemos al mismo protagonista del primer Wolfenstein, Es un americano que está en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay una escena inicial en la Segunda Guerra Mundial muy guapa, con acción muy buena. Y el tío, pues, le pegan un tiro y se queda medio lelo en un psiquiátrico. Entonces pasan unos años y tenemos pues una versión de la historia alternativa, en la cual estamos en los años 60 y los nazis han ganado, han conquistado toda Europa y hay un mundo, ¿cómo llamarlo? Steampunk nazi, donde los perros son robots, hay robots gigantes, pero todo muy, muy al estilo nazi y tal. Y nada, controlamos a Wolobis no se llama, pero se parece el nombre. No, Wolobis es el de Big Bang, ¿no? Ah, un nombre parecido. Y el tío se une a la resistencia y nada, tenemos que controlarlo a él y acabar con el imperio alemán. Características que tiene, lo que digo, aunque es mucha acción, a veces entramos en una fase y nos indica que hay unos oficiales en el área. Y entonces nos marca dónde están, si nos ven, y a qué distancia de nosotros están. Entonces, si somos capaces de llegar a ellos sigilosamente y matarlos, evitaremos que den la alarma. Si nos ven, darán la alarma y si hay 10 nazis en la fase, pues pasará a haber 30. Entonces, tiene ese componente de sigilo que no siempre aparece, pero de vez en cuando está bien para romper un poco el ritmo. Y otra de las características es que volvemos a lo clásico. Es barra de vida con una armadura y a recoger botiquines. O cual, mira, Muy a quien le gusta mítico, más. muy clásico. Muy Sí. clásico, muy de esto, volver a. O sea, es que es un shooting, es un shooting clásico. Está Y chulo, a nivel técnico está chulo de ver. está muy bien, tiene un estilo muy propio, no es aquello realista, es un poco como BioShock Infinite, ¿sabes? Ese rollo que está muy guapo, pero como si fuese un cómic, en cierta manera. Este es menos colorido, es bastante gris, pero los diseños de los. Está a medio camino entre cómic, dibujos, sin ser realista, pero a un nivel técnico con unas texturas muy bien hechas, con unos diseños muy propios. Nos encontraremos un montón de robots gigantes, de perros robot, de na los nazis parecen los Helgas, un poco de Killzone. Pero bueno, sí, la verdad es que cumple bastante bien. Yo lo juego en Play 4, no sé cómo se verá. Hay versión Play 3, sí, creo que sí. Y no ¿Cuánto sé cómo dura el será. juego? Creo haber leído que está entre las 15-20 horas. O sea que es más. No tiene multijugador, es solo campaña. Pero 20 horas para una campaña de un shooter está bastante bien. Yo llevo bastante rato, me lo estoy pasando en difícil. Dime, dime. Recuerdo que Alex Poisky lo jugó al poco de salir, nuestro amigo, el desarrollador de Pixel Piracy, y además me comentó que estaba muy encantado con las sensaciones de esa campaña con sabor retro, larga, que Sí. se lo había pasado muy bien. Yo no me lo he pasado aún y llevo bastante rato jugando. Debo llevar 15 horas, la debo haber pegado perfectamente. Como te digo, me lo he puesto en difícil. Hay un nivel más que es el brutal, ya no me atreví. Y bueno, muero bastante. Pero es una campaña que está muy bien hecha. Además, se nota ese cariño por el hecho de no tener multijugador. No han querido ponerle ahí un multijugador pegado de cualquier manera y se han centrado en conseguir una campaña que convenza. Y a nivel argumental está muy bien, porque en otras versiones de Wolfenstein yo no jugué, pero por lo que sé había mucho rollo místico nazi de invocar espíritus y este no, este es una historia sobre todo, no tiene nada de místico, sino que todo ciencia, como si los nazis hubiesen desarrollado una ciencia nueva. Los personajes nazis están muy bien. Hay incluso momentos que tienes que elegir, no cambia mucho la historia, pero bueno, un poquito sí que la cambia. Y por ejemplo, hay una nazi, una mujer nazi que en un momento que nos infiltramos en una cárcel, y ese personaje es buenísimo. Nos tratan un poquito como a judíos, en plan campos de concentración y tal. Todo esto ha generado su controversia porque en Alemania este juego no son nazis, son, no sé cómo les llaman, Son le llaman otra manera. de Hydra, De Hydra, madre mía. como los de Capitán América. no tiene, no salen esvásticas, no está, aquí no, la versión, al menos la que yo, donde Play 4, no sé si, supongo que en Steam tampoco habrá problema, pero sí, son todos nazis y la verdad es que es súper, además de ese rollo nazi oscuro, pero hay muchos personajes que tienen un punto cómico muy muy guapo y la jugabilidad tremenda, es tiros y acción a tope. Muy bien, de momento, no me lo he pasado, pero de momento me está gustando mucho. Decir que alguna bajada sería previsible en un futuro no demasiado lejano. Yo creo que de aquí a Navidad es posible que esto lo podamos encontrar ya a un precio un pelín más reducido que los 50 que me lo he visto en Zabi, que quizás sería de los precios más bajos de ahora. Decir que esto en Steam ha estado en las rebajas a mitad de precio, a 25 euros. También con contraoferta de Amazon, que nos ha permitido comprarlo en torno a 18. Que es el precio más barato que yo he encontrado en PC. Decir que yo, no obstante, si lo jugase seguramente sería también en Play 4 por darle vidilla, pero sí. Bueno. Yo y luego creo decir, que decir una sí, cosa, sí. Que creo que es el juego que más me ha gustado de Play 4. Creo que he jugado a los mejores y creo que es el juego que más me ha gustado de Play 4. Me ha gustado más que el Killzone, mucho más. Qué curioso. Bueno, si alguno de nuestros oyentes o espectadores quiere dejarnos sus sensaciones en la sección de comentarios del vídeo sobre este Wolfenstein The New Order, que no dude en hacerlo. Con respecto al otro juego que estábamos comentando, Ana Torete nos ha dicho que pasa de jugar al Billón, que le da un canguelo, que para qué. No lo he comentado antes, pero empecé a jugarlo con ella. Además hay una cosa muy divertida, que es que puedes jugar con el iPad. Uno controla al espíritu y otro con el mando controla a la niña y tú puedes con el espíritu ir moviéndolo y tal y tener las dos visiones. Pero hay una parte que, bueno, supongo que recordarás que de cuando es pequeña y Ana este rollo espíritu no le mola nada. Este juego es muy inocuo, en este sentido no es nada duro, ¿eh? No, ya, pero es que se asusta con poca cosa. Yo lo he podido jugar con la señora Flo, que no aguanta las cosas de miedo y bien, ¿eh? Y han tirado para adelante. La parte esa de cuando es niña y es oscura no le gusta. Ya. Pero estoy jugándolo con ella. Vea por la bombilla, vea. Sí. Empecé bueno, con ella y acabado solo, sí, dime. Mira, voy a hablarte yo, te voy a comentar un poquito. Yo voy a comentar de un juego. Hablando de cosas que dan canguelo. Un survival horror diferente. Se llama Among the Sleep. Y tengo... Bueno, yo lo he jugado en Steam, pero creo que esto iba a salir también en Play 4. O no sé si está disponible ya o iba a salir de forma inmediata, pero bueno. Es un survival horror un poquito diferente. Porque en él vamos a manejar a un bebé. Un bebé que, bueno, pues un día su madre, pues va, juguetea con él, por la noche, ay, nenico, es hora de dormir, patatín, qué guapo eres, venga, aquí te dejo. Pero entre esos sueños, entre los sueños, parece ser que pasan cosas. El bebé tiene que lidiar con cosas. Te las ingenias para salir de la cuna y vas a parar a entornos más o menos terrorífico. Además, jugando, lo puedes jugar con pad como un bebé, con la posibilidad de ir pues prácticamente pues, arrastrándote. Estamos hablando de un nenico que medio hace sus pinicos andando, pero no aguanta mucho, el resto puede estar gateando y tal, que puede coger... Yo estoy muy sensibilizado con estas cosas, no me pongas bebés ahora. Sí, pues bueno, el título, la cosa es que dura un par de horas y además tiene moralina al final. No es demasiado difícil, es muy lineal, no tiene ninguna historia y creo que voy a mirar el precio ahora mismo. Among the Sleep en Steam, bueno, cuesta 20 pavazos. Yo creo que me lo pasé en 2 horas. Tiene una demo gratuita si queréis echarle un vistazo, pero es que como estabas diciendo lo de los espíritus y hemos visto hace un momento a la Peque, digo, vamos a zorrear un poco a Red Pepe y a Anita, hablándoles de esto. Esto gratis estaría bien, pues bueno, por jugarlo, pero gastarte 20 pavos ni de coña, gastarte 5 ni de coña tampoco. No merece la pena por 2 horas. Es verdad que a ese ritmo ya paso de bebé, pues tampoco puedes llegar muy lejos, ¿no? Pero la intensidad no es que sea muy grande. Yo lo paso muy mal con Outlast y cosas así. Este me lo he pasado sin problema, ¿eh? No he sufrido. Pero las dos horas merecen la pena. ¿Tiene algo? ¿O son dos horas aburridas? Tiene que llegar al final. Un final que llega un momento en el que puede acabar siendo predecible. Bueno, no deja de ser un producto muy indie, que es lo que es. Pero sí, Pepe, ¿a ti te gusta lo indie? A mí sí, sí. Que follen a este Among the Sleep, que follen esas historietas con osito de peluche que te hablan, que te miran y que giran la cabeza terroríficamente, no. Vamos a hablar de una cosa molona. ¿Tú sabes lo que significa awesome? ¿Qué? No. Awesome es, que además... es alucinante. Ah, sí. Vale, es que te había escuchado mal, sí, sí. Vale, pues hay un juego que se llama Feast of Awesome. Feast of Awesome. Es, básicamente, yo lo juego en su versión de Steam, que salió a 6 pavos, aunque salió con un poquito de descuento y eso, pero que es un título que debutó en teléfonos móviles. Este Feast of Awesome se apoya en fórmulas clásicas a los Doble Dragón, y a los Final Fight y todas esas cosas para sumirnos en un universo interesante y muy, muy, muy pixelado en el que un fornido leñador va a tener que plantarle cara a todo un escuadrón de osos diferentes que consiguen viajar al pasado y cambiar la historia tal y como la conocemos, de modo que en la actualidad... nuestra sociedad está gobernada por osos y los humanos básicamente están en zoológicos, puteados, verdaderamente ilógico. Pero bueno, nosotros vamos a manejar a este pequeño leñador que va a tener que ir superando fases. Se puede jugar con pad, evidentemente, un juego de pelea de yo contra el barrio, yo contra los osos. Hay que jugarlo con un pad. El manejo, esto no deja de ser un port casi directo de la versión de móvil, que yo no me explico cómo cojones se manejaría, con un stick virtual, pero vamos, es muy difícil jugar sin botones a esto, ¿no? Y sobre todo porque hay que pegar muchísimos puñetazos. Los controles son muy básicos, puedes pegar puñetazos, puedes pegar el típico puñetazo ese así un poquito más fuerte, puedes saltar y dar una patada, y poco más. El personaje se mueve muy lento. Y nada, pues después de jugar unos 5 minutillos de fase muy simpática, muy graciosa, como te he dicho, por ejemplo, una de ellas es un zoológico en el que hay un montón de humanos y hay un montón de referencias frikis, entre esos humanos supervivientes. Pero siempre al final de cada fase vamos a tener un monstruo final. Un monstruo final que va a ser un oso, generalmente un poco más gordo que los demás y con un disfraz, pues así... ambientado, ¿no? Por ejemplo, además vamos a tener la opción de viajar a diferentes épocas temporales manejadas por los osos. Pues vamos a luchar contra un oso gigante pirata y cosas así. Y luego estarán los típicos masillas que son los ositos. Todo muy loco, ¿no? Siempre que superemos a uno de estos monstruos finales, pasaremos a la siguiente fase, nos darán nuestra puntuación y nos permitirán manejar, ampliar nuestras características. Ya sea nuestra velocidad, nuestra capacidad de puñetazo, nuestra vida, y después de unas 12 o 13 fases llegaremos pues al final de la historia. Una historia que verdaderamente supera en unas 3-4 horas, como mucho, que ya es bastante para un juego de pegar hostiazos. Feast of Awesome es un juego que, como he dicho, no recomiendo jugar en teléfono móvil, y solo recomiendo probar en PC si os lo encontráis muy, muy descontado. Pero, sin embargo, vamos a sacar cuenta. Un título como este es un título muy indie, que además, veamos, sale a 6 euros en este momento. Ok, los juegos de este tipo generalmente en rebajas de Steam es fácil encontrarlos con un 75%. Un 75% que lo dejaría en un pavo y medio. A un pavo y medio, o dentro de un bundle, incluso a dos y medio, yo lo recomendaría echar un ojo si os gustan los juegos de pelea de toda la vida. Es carne de bundle, yo lo veo claro. Carne de bundle, no dejéis, por Dios, de echarle un vistazo a algunas pantallas de este pixeladísimo Feast of Awesome. No tiene desperdicio. Poco más tengo que decir de este juego. Yo no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar. Yo la verdad, bueno, he jugado así a cosillas sueltas, y pero así para hacerte un análisis. Si quieres, te puedo pasar con Ana que te haga un análisis en exclusiva de un título que ha salido hoy. ¿Un no sé título que ha salido hoy? Y que está por todo YouTube, Dios mío. Está por todo YouTube, o sea, no seremos... Venga, no seremos pásamela. Va, venga, a ver qué tiene que decir. Hola, guapísima, ¿qué tal va todo? De repente no oigo nada. A ver, voy a ver un momento. Sí, es que... Vale. A ver, creo que estaba haciendo yo travesura. A ver, dime algo. ¿Qué pasa aquí? Vamos. Espérame. A ver, ahora mismo, chicos, no escucho nada. ¿Puede ser que se vaya desenchufado el micrófono mientras que lo estabais cogiendo o algo? A ver, hacedme un ok si vosotros me escucháis a mí. Hola, vale, hola. Ahora. Muy bien, bueno. Ha sido aquí en el traslado que hemos tocado algo. Bueno, sin problema. Muy buena, Ana. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estamos? Pues encantado de poder hablar contigo y encantado de ver qué juego ha salido hoy, por Dios. Hombre, esperadísimo Sims 4, que vamos, estaba yo ya con unas ganas y con un moro de Sims que no podía ya, porque ya el 3 hace tanto tiempo que ya lo tenía, vamos, superadísimo. Bueno, no es que el Sims 4 sea la gran novedad respecto a los Sims 3, pero bueno... Es difícil hacer un spoiler de este juego, pero... Créeme, te sorprendería. A ver, yo recuerdo que toqué la saga en su primera edición exclusivamente. En los momentos de arranque del juego. Y claro, no tengo ni idea de cómo ha ido evolucionando la saga. Tú imagínate venderme este juego o comentármelo como si nunca hubiese oído hablar de los Sims. Y además en su versión, sí, los Sims 4. Eso, ¿cómo me lo explicarías tú a mí? Bueno, para empezar imagino que debe ser difícil venderle esto al sector masculino, porque realmente es bastante exclusivo del sector femenino de videojuegos. Porque es, digamos, decora tu vida un poco el juego, pero bueno... Okay. Se trata de crear unos personajes, el editor de personajes es impresionante, se trata de editarlos tanto a nivel físico como de personalidad y ponerlos en un mundo donde tú también creas este mundo, su casa, con todos los detallitos de decoración que puedas imaginar, y entonces ellos van haciendo actividades que tú vas guiando como si tú fueras un dios que vas moviendo las piezas, y en sí no llega muy, no tiene un argumento, sino que sencillamente, supongo que eso tendrá un nombre técnico dentro de los jugones, yo no sé cómo se llama, pero se trata de ir alcanzando un nivel de aspiraciones dentro de la vida de un sim. Nace... Esto el nombre técnico yo creo que sería simulador social. Uy, espera, Pablo, que no te oigo mucho. Que yo creo que el nombre sería simulador social. Ah, eso mismo. Sabía que tú sabrías cómo se llama porque yo de esto no tengo ni idea. Pues eso, un simulador social. Y entonces es como las cucarachas, nacen, viven, se reproducen y se mueren. Y esa es la historia un poco. Ana, nos ha hablado de un potentísimo editor. Y antes de saltar a los terrenos de juego, yo lo que quiero saber hasta qué punto se puede editar todo. Todo. A ver, vamos a empezar por la parte física. ¿Puedes elegirte el tamaño de las tetas? Pues sí, sí puedes. De hecho, yo lo he hecho ya hoy y me he puesto un poquito más porque digo, bueno, voy a ser generosa. Sí, sí se puede, se puede. Ok, ok. ¿Tú eres de las que se coge chica o te pasas al otro bando? Bueno, es que de hecho puedes coger una unidad familiar, entonces puedes crear tanta gente como quieras de una casa. Entonces yo me he hecho a mí y he hecho a Pepe y entonces digamos que la gracia y el futuro de la partida se basa en hacer un abril y que crezca. O sea, un poco como la vida real, pero en versión videojuego. Históricamente en los Sims los bebés siempre han sido un coñazo. ¿Siguen siéndolo aquí o no? Tenemos un drama en los Sims 4, porque en los Sims lo que tiene es que es la gallina de los huevos de oro. Entonces lo que han hecho con los Sims 4 es hacer un está bien, pero faltan un montón de cosas que son las expansiones. Y en este caso, el tema bebés es un tema que nos ha tocado mucho a los fans de los Sims, porque no está en la fase de vida de infante, digamos. La fase de bebé más guay, cuando llora, caga, ríe, todas las cosas que hacen los bebés, esto no va a pasar. Yo aún no he llegado a tener bebés porque he jugado un ratito de 3 horas o así, pero... Joder, un ratito, me cago en la puta. Bueno, la siesta de Pepe, he jugado la siesta de Pepe. Coño con Pepe, vaya siesta se pega. Sí. Bueno, oye, siguiendo con el tema del editor potentísimo y haciendo preguntas así, pues muy reflexivas y muy sesuda, también puedes medirte, puedes aumentarte el tamaño de la... No. ¿En el caso masculino? Qué va, mira, eso no. Esto me parece que es como los Kens, que le bajabas los pantalones y ahí no había nada. Pues me parece que con Kens es igual. Sí, sí, sí. Okay. Qué va, qué va. ¿Y hasta pero qué bueno, punto puedes configurar la personalidad de tu personaje? Sí, la personalidad respecto a los Sims 3 ha cambiado un poquito y está bastante más trabajada. Hay muchísimos tipos de personalidad, distintos rasgos, pues puede ser animado, vago, pulcro, guarro, puede ser, ahí se escoge prácticamente todo. Y también escoges afinidades, es decir, por ejemplo, puede ser afinidad en la vida, pues lo que quiero tener, pues una gran familia. Pues entonces tu sim irá un poco evocado, si lo dejas un poco a su libre albedrío, a eso. Bueno, está muy bien lo de la personalidad. Lo más currado del editor es el físico, ¿eh? Eso se puede editar hasta la pestaña. Pero la personalidad también está bien. Decir que este editor había salido previamente para que pues los fans pudieseis ir trasteando ya un poquito con eso. Se podía bajar desde hace un par de semanas, si no me equivoco. ¿Y tú ya te lo habías bajado previamente o te has metido ahora ya...? Me he metido ahora, no quise avanzarme, porque además decían que quizá, que era lo más guay del juego y pensé, bueno, espérate un poco al día que salga, que así me dará más sorpresa, porque como en sí el argumento sorpresas no va a dar porque es más de lo mismo, pues entonces pensé, lo más chulo me lo reservo. ¿Y cuál es la profesión de tu sim? ¿Ha elegido ya una carrera profesional o qué? Aún no, me ha dado tiempo de hacer mis dos Sims y de hacerles su casa, que lo nuevo también de estos Sims 4 es que no hay piscinas, con lo cual esto es también un drama para los jugones de los Sims. ¿La piscina es fundamental para cualquier jugador de los Sims? Fundamental, fundamental. Además, lo más guay del mundo de los Sims era dejar un Sim dentro de una piscina y quitarle la escalera y ver cómo moría lentamente. La vieja táctica de la viuda negra, de conseguir un montón de maridos muertos y tener luego el cementerio. ¿Eso tú lo has llegado a hacer alguna vez? Hombre, no te diré que no. Está chulo ver cómo mueren también y quemados en la cocina y cosas así. Tiene su gracia. Es lo que mola de ser Dios. Sí, sí, sí. También he hecho nacer muchos bebés, que conste, ¿eh? Ok, bueno, vamos, desde luego la parte práctica sabemos que nos gusta. Bueno, ¿a nivel gráfico has notado algún cambio? Sí, sí que se nota. Es bastante, bastante más chulo que los Sims 3. Lo que pasa es que llega un punto que al ser, como no pretende ser realista, sino que son dibujos, pues tampoco puede, no es como aquello de Play 4, súper realista, las caras y tal. No, estos son dibujos. Entonces están bien, pero tampoco es aquello que dices, buah, voy a morir. Correcto, digamos, correcto. Ok, quería preguntarte, este juego, ¿dónde, cómo te lo has comprado? ¿Ha sido en digital o en físico? Me lo he comprado en físico, porque me lo ha traído hoy Pepe de trabajar, me ha traído la sorpresa. Pero me parece que también está en el Origin, si no me equivoco. Sí, sí, está en Origin. Decirte que hay además también varias ediciones. No sé si está al tanto de los precios, esto por supuesto es una novedad y siempre, pues bueno, las novedades hay que pagarlas, ¿no? Quiero tu opinión sobre el tema de las ediciones. La edición básica ya sabemos pues más o menos lo que lleva. También tenemos una versión premium que lleva la guía del creador en tapa dura, que es una guía de tapa dura que enseña a los jugadores cómo llegar a ser creadores maestros de Sims. Y que incluye imágenes de los Sims 4, mejor que de los 3. Bueno, contenido digital de La Noche Joven, con un proyector de luz de láser luminoso, nuevos atuendos, fiestas y elementos decorativos y recetas. Y otro DLC que es el alma de la fiesta, con la barra Tiki de chispas y espectaculares disfraces para fiesta. Mira, esto viene en una caja premium, este librito y estos dos DLC, por el precio de 15 pavos más. Y luego hay una edición coleccionista que incluye todo eso y un Plumbob interactivo USB de SteelSeries que cambia de color de forma dinámica para reflejar las emociones de tus Sims y todo esto que te he dicho y la banda sonora en formato digital, eso bien pavazo. ¿A ti todo esto de las ediciones coleccionistas te mola o a ti lo que te importa del juego? A ver, si aportara muchísimos objetos y demás, pues tendría su gracia, pero la verdad por lo que aportan personalmente prefiero el juego y ya está. Lo que pasa es que Los Sims es el juego más caro de la historia, yo creo, porque en realidad la edición ahora que me he comprado la plana sirve, pero todos sabemos que me voy a comprar 4 expansiones más. Sí, la de la piscina, la de los bebés y la de las mascotas va a caer, eso va a caer. Pero claro, entonces, esto se va a 150 euros mínimo, entonces, las ediciones estas que te aportan, pues, el creador, un post, no sé qué tal, bueno, todo esto ya lo elimino porque sé que voy a invertir mucho más en un futuro, no sé cuándo. Ok, también decir que ha salido a la venta una guía de los Sims por 20 pavos, una guía editada por Prima, que es una editorial muy famosa por editar grandes guías de juegos. Y bueno, que te da pues todos los truquillos, un poco pues si quieres... Esto, ¿a ti bueno, estas cosas te interesan o tú eres de las que se le ocurran por su cuenta? No. Todo buen jugador de los Sims sabe todos los trucos. Y yo no creo que haga falta la guía porque hoy mismo he puesto trucos para tener dinero infinito Sims 4 y ya me ha salido. Así que... Tú eres de esa. Por eso te has dedicado todo el rato a hacerte una mansión de la hostia. Sí. Okay. La verdad es que sí, no tengo letrinas, tengo un palacete que no veas. Ya me pero Ana, ¿y la satisfacción esa de empezar una casa pequeña, acabar llegando al top de tu carrera y entonces decir, ahora es cuando gano pasta, ahora es cuando me puedo comprar? Mira, esto solo me ha pasado una vez y porque puse a mi perro a ser superestrella de cine y me daba mucho dinero y entonces decidí no hacer truco, pero todas las otras partidas al final, aunque sea solo una vez, 50.000 pounds de estos, digo, para mí, así de entrada, sí. Ana, ¿te das cuenta de que esa tendencia parece un poco de mujer mantenida? Oye, que soy una mujer trabajadora, ojo, pero no, es que ya trabajo en el mundo real, ya paso, yo prefiero que en los Sims vivir mejor, ya que tengo que cuidar bebés igual aquí que allí, como mínimo aquí que me lo paguen, hombre. Ok, ¿en los Sims 4 contratan limpiadora? ¿Cómo? ¿Contratan limpiadora? No lo sé aún, es que no me ha dado tiempo de jugar, solo he hecho la casa, los personajes los he metido dentro y justo lo primero que ha querido hacer mi personaje es comprarse un de esto de para pintar, un soporte para... Un caballete. Un caballete para pintar, uh-huh. Y es lo he comprado y ya ha venido Pepe, venga, que empiezo el directo y ya me ha echado, así que... Bueno, pero no, Tate, te veo caliente con el tema y yo veo que a esto le va a echar hora, ¿eh? Hombre, es que los Sims, otra cosa no, pero echar horas y además, luego cuando terminas te da una sensación de haber perdido el tiempo que no veas, pero qué bien te lo has pasado, oye. Eso básicamente es lo que pasa con los juegos infinitos. Me pasa a mí con los de lucha libre, supongo que le pasará a Pepe con el FIFA, que sabes que no va a ningún lado, pero te lo estás pasando bien. Exacto. Oye, una cosa, Ana, solo por tener tu opinión como jugadora experta de temas Sims, ¿has llegado a tocar alguna de las versiones de consola o de móvil de los Sims? Sí. Pero así muy por encima. Me parece que una vez, ¿verdad? Que, espera, que lo voy a consultar con el jefe. Sí, con el móvil, pero la verdad, personalmente me parece una chufla. Donde hay un ratón, es que los Sims, yo creo que tiene que ir con ratón. También había uno de Play y tal. Yo no lo he pasado muy por encima. Yo soy muy clásico en esto. Hablando de cosas clásicas, también salió una versión de que se podía jugar de forma independiente, que eran los Sims medievales. ¿Eso lo llegaste a tocar? Sí, pero bueno, un poco bluff, para mi gusto. Porque al final, con los Sims básico más todas las expansiones, luego comprarte otro aparte, te faltan muchas cosas y entonces lo ves un poco cojo. Bueno. Sí. Bueno, pues ahí quedan esas pequeñas impresiones sobre los Sims 4. Solo me queda decirte que lo disfruten mucho y que me encanta tenerte por aquí. Oye, que cuando quieras repetir. Bueno, no, yo tampoco juego a tantas cosas, ¿eh? Ahora estamos petando el Rayman a ver si hacemos el platino de una santa vez y no me da mucho tiempo para más. Pero bueno, ya está bien, ya a ver si vuelvo. Bueno, de cualquier modo, el trofeo más grande ya lo tenéis en casa y se llama Abril, así que a disfrutarla mucho. Y es muy llorona, así que me voy para allá, ¿vale? Venga. Muy bien, un besazo. Adiós, con besones. Bueno, pues aquí hemos tenido a The Boss, que el apelativo cariñoso que tiene Ana, la pareja de Red Pepe. Y bueno, señor Red Pepe, a ver, yo creo que hemos cubierto bastante bien las cositas, porque, ¿qué os voy a decir? He seguido jugando al WWE 2K14, pues me lo llevé a la playa, ¿sabes? Hice una cosa, Pepe, que no es lo habitual cuando uno se va a la playa. Cuando uno se va a la playa, o no se lleva nada, o se lleva la portátil. Bueno, pues yo me llevé la Play 3. Y como estuve... Como estuve una semana y pico, lo que aproveché es empezar a jugar al billón y sacarme los trofeos que me faltaban así accesibles del WWE. Precisamente un poco abriendo boca para, pues un poco para el que va a salir ahora, el 2K15 a finales de octubre, y porque acababa de hacer un directo con Isako y con Jesús Chromatic de Proyecto Chromatic y tenía la lucha libre ahí muy activa. Entonces, pues nada. Te lo llevaste al apartamento, ¿no? Tenías un apartamento ahí. Sí, la casica de mi abuela ahí en la torre y nada, muy bien. Entonces, no voy a comentar mucho más. Creo que es bueno dejarlo con el buen sabor de boca que nos ha traído la señorita de Vos. Y ahora, si te parece, Pepe, en esta segunda parte del directo, lo que proponíamos al principio, vamos a revisar, nos vamos a meter... Vamos, no tengo problema por hacer publicidad. A GameStop le tengo manía, así que pues, vamos a mirar qué hay en Game y nos vamos a la sección próximamente y vamos a echar un vistazo a las cositas que van a ir saliendo de aquí a Navidad y nos va a tocar mojarnos, tanto a los espectadores, si hay alguno ahora mismo con ganas de participar, como a nosotros, y vamos a ir diciendo esos títulos que nos interesan. Si os parece... Yo te tengo que decir que ya hoy, cuando he ido a comprar los Sims, he hecho dos reservas. Ya ¿dos reservas? ¿Pero para este mes? Sí, para este mes. Joder. Te lo digo cuáles son, o nos esperamos. Sí. Mira, he hecho la reserva del Destiny, que sale la semana que viene. Que, bueno, ahora hablaré de... Pero bueno, no sé por qué me llama la atención. Mira que a mí nunca me ha gustado Halo, y esto lo ha hecho Bungie, pero... Mira, me he arriesgado. Normalmente no soy de hacer reservas, ¿eh? Me espero a ver qué opina la gente y tal, pero al Destiny le voy a dar una oportunidad. Y el otro, bueno, el otro ya es ir sobre seguro, que es el FIFA. FIFA 15 lo he reservado para Play 4 y para adelante. Bueno, mira, aquí decir que ya tenemos a gente que se está animando a hacer comentarios. Por ejemplo, ha llegado nuestro querido confesor, Luis Miguel Rubio, y ha hecho varias preguntas. Antes ha hecho referencia al incidente ese de que estaban pisando el cable. Pues cuando se ha ido el sonido, ha dicho que molaría bien, estaría bien un unboxing de los Sims. Me parece que no ha dado tiempo, lo ha rajado directamente. Es esto, no, es esto. Espérate, mira, un momento, que no estoy mirando, a ver, unboxing. Manual de instrucciones, son dos folios. Y dos DVDs que vienen dentro, de los dos folios. Uno es el código de Origin y otro una explicación de cómo instalar el juego. Y ya está, esto es el unboxing. El unboxing mierda que mola es el de la coleccionista, supongo. Sí, bueno, claro. Bueno, sí, pero sí. Mira, nos dice Mei Kusakabe que se llama Blazkowicz, el prota de Wolfenstein. Perdona, sí, no Wolfenstein, es el de okay. Blazkowicz. Mira, Luis Mi Rubio me pregunta si me he jugado ya el Mass Effect. No, todavía no, pero sí que te digo que por lo menos el último Bioshock ya me lo he pasado, que Beyond ya me lo he pasado y que voy a seguir haciendo los deberes. Creo que próximamente es posible que me meta con The Witcher. The Witcher. Estoy ahí. The Witcher y Mass Effect te faltan, tienes que jugarlo a los dos. Lo sé. Entonces, depende de lo que más te guste la ambientación, si te gusta más rol medieval o ciencia ficción. Yo personalmente prefiero la ciencia ficción siempre. Ya iré viendo. Oye, decirte que yo también tengo una reserva hecha. Y yo jamás reservo nada. ¿De qué? Pues mira, resulta, mi cumpleaños es el 7 de octubre. Y ocurre una cosa. Yo, ahora mismo de lo que hay, no tenía capricho loco por nada prácticamente. Pero sin embargo hay una franquicia que llevaba un tiempo sin tocar. Un tiempo, estamos hablando de años sin tocar. Estamos hablando de FIFA. Hostia, y resulta que salió un cambiazo en MediaMarkt que dejaba el FIFA a 50 pavos, entregando cualquier mierda que tuviese. Podías darlo de Play 4 de One o podías darlo de 360 o de Play 3. Y tenía por aquí un juego que no iba a jugar nunca, entonces pues lo tengo ahí reservado. Y la cosa es que la reserva al final la hizo la señora Flow. Y es posible que sea una de las dos mitades pues, del regalo que me haga de cumpleaños. Y mira, sinceramente, pues si se ahorra un poquito, pues eso que se ahorra. Pues sí, muy bien. Y esa es la reserva que tenemos, así que voy a volver a los terrenos de juego, voy a probar ese FIFA, porque ahora estoy bastante futbolero. ¿Te apetece volver a FIFA? Mira que quizá la hemos cagado, porque se supone que este año el Pro estrena el motor Fox Engine para la Next Gen. Bueno, yo tengo muchas dudas de que consiga hacer un juego decente, visto lo que ha hecho los últimos años. Va a haber demos de ambos, los dos los probaremos. Aún así, FIFA es FIFA. Yo llevaba años sin tocarlo y creo que, bueno, me hace ilusión volver a ver cómo me defiendo. Si te parece, lo que hemos dicho. Si ahora mismo estáis viendo esto y queréis ir dejándonos vuestras sensaciones y decirnos qué juegos esperáis de esta campaña navideña, no dudéis en hacerlo, queremos saber vuestra opinión. Pero bueno, cogiendo la página de Game, vamos a ir viendo qué nos interesa, qué no nos interesa y cosas que a lo mejor, Pepe, no sabíamos ni que existían. Sí, puede ser, seguro. Vamos a ver, por lo pronto, lo que tú has dicho. Sale la PlayStation 4 con Destiny a $3.99, un pack con un precio muy bueno. Y oye, Destiny ha dicho que te lo pilla. Yo de momento paso. ¿Tocaste la beta? No, no lo he tocado nada. He visto los vídeos y tal, pero no toqué la beta. Pero claro, el concepto me llama la atención. Esa mezcla de shooter, MMO... Bueno, creo que puede estar bien. Bungie, ya te digo, a mí Halo, me he pasado algunos, no me volvía loco, no me gustaba el diseño de los malos. Y este sí, veo que los diseños están bastante logrados. Entonces, tengo ahí la reserva. Siempre se puede cancelar porque es la tienda de al lado de donde trabajo, que es una tienda de barrio y hay una confianza. Le he pagado 10 euros para que yo dé, pero me lo puede cambiar por cualquier otra cosa, así que no. Ah, estupendo. Pero si no veo que hay unas críticas muy malas, lo cogeré, la verdad. La cita tendrá lugar el 9/9/2014, pero bueno, dos días después tenemos que el tema que hemos comentado antes. Hemos estado hablando del Infamous Second Son. Vale, pues First Light, el DLC, también va a salir en formato físico a 20 pavos. Pepe, ¿palmamos 20 pavos aquí o no? Yo ya he dicho que no y lo veo muy caro. Es que no sé cuántas horas serán, pero bueno, será eso, 5 horitas de juego. Sí. Con la protagonista esta, si te explica una parte que sale en el juego del pasado de esta chica, y la verdad es que a mí no me llama mucho la atención. Bueno, yo sí lo jugaría en algún momento, pero antes de eso lo suyo sería que me jugase el Infamous Second Son, que es otro de los que tengo en mi casa sin mirar. Así pues que ya me vale. Primero, claro, pásate el Infamous. Sí, estaba entre, ahora mismo para jugar en Play 4 estaba entre el Killzone o este Infamous. Mejor el Infamous. Es que Killzone a mí me dejó muy frío, no me acabó de... O sea, técnicamente está muy bien, pero... La campaña, al menos, a mí no me acabo de convencer. No me gustó. Ok. Bueno, vamos a ver, porque tenemos más lanzamientos este mes. Tenemos Wishing Rock, que vuelve a ser editado con dos micrófonos, y Wishing Pop para Wii. Esto te pone cacho. A mí me pone, vamos, la morralla de Wii a mí siempre me ha... No es morralla, son karaoke, Pepe. Lo que pasa bueno, es que... Bueno, karaoke, morralla, sí, para las fiestas, pero... A ver, sí, si te gusta karaoke, que tienes una Wii, pero ya estás. Oye, Pepe, ¿a ti te motiva Nintendo 3DS? ¿Una cosa que te interese? Es que cuando mi hija ya aprenda a jugar, quizás sí que me empieza a motivar. A mí nunca me ha motivado, pero ahora va a salir la New 3DS esta y quizás, no sé, me tienta. No, Ana me va a cortar la cabeza ahora por decir bueno, esto. Pero New 3DS, ya sabemos además que va a salir ahí... Con juegos ahí medio exclusivos que... Medio exclusivos bueno. Y todo, ya ves. Ha sí, puesto, sí, ya veremos. Pero mira, a lo mejor un espaldarazo interesante que termina de convencerte para dar este paso es Aprende Inglés con Big Chip y Keeper volúmenes 1, 2 y 3 a 20 pavos por cartucho. Yo creo que es el GOTY de este año, sin lugar a dudas. Ya la portada nos dice mucho. Está ahí la madre enseñándole inglés a la hija. Y oye, vaya. Para abril, sí, para abril de aquí unos años quizá... Si está es la madre, Pepe, si le enseña la consola. Le enseño la consola, le enseño inglés y... Vamos, sirve para cualquier cosa la 3DS. Mira, también sale el nuevo título, la entrega de Naruto de este año. Yo no controlo nada, lo juego esto... Es que yo no he visto ni la serie y pero, me da pena jugarlo, pero vería la serie antes. Los fans, pues ahí la tienen. Tiene una edición Samurai y edición Rivales. Tenemos también Tenkai Knights, pero bueno, si te parece vamos a pasar a otro de los platos fuertes de este año. De este año y de este mes en concreto. Un título que a mí me ha hecho plantearme incluso la compra... De este juego que no nunca me lo hubiese esperado. El año pasado Disney sacó un título emulando el Zoo... ¿Cómo se llama? Skylander. Sí. Y bueno, salió este Disney Infinity en el que pues, nos permitían jugar con diversos muñequitos de Disney, pero con una diferencia con respecto a Skylanders es... que los muñequitos estaban bien. O sea, tú los miras y están bonitos. Están o sea, guapos. Es que están muy chulos. Tú, yo cada vez que voy a una tienda de videojuegos veo los muñequitos. Sí. Están de puta madre, pero es que lo que no sé es cómo es el juego. Nunca lo he visto. Es de esas cosas que a mí siempre me llama la atención porque además como son personajes tan queridos la mayoría y además son muy variados, pues bueno, la cosa es que tú... Igual, basándose en el esquema este de que hay un portal y nosotros ponemos el muñequete, podemos luego ir haciendo historietas. Yo no he tocado el primero, pero sí que he visto que en Disney Infinity van a meter en la versión 2.0 que sale este mes, el día 19, van a meter una especie de modo que es a los Little Big Planet en el que puedes componer tus propias aventuras. Entonces, estas aventuras pueden apoyarse en diversos superhéroes. Entonces, pues a los Little Big Planet me parece que las puedes subir, compartir y demás. Pero el juego es un plataformas, es un plataformas 2D, un plataformas no, 3D. Es una cosa, no, es un mundo 3D en el que además nuestros personajes pueden montarse en vehículos, pueden luchar. Además, me parece que las luchas han sido mejoradas y revisadas por la gente de Ninja Theory y no. Esto se juega individual en un principio. Pero lo que he dicho, tiene ese modo de creación en el que te puedes bajar incluso historietas que haya creado Respepe, pues me las bajo y me las juego yo. Y además, pues bueno, pues tiene un paquetito básico que va a salir a 69 pavos que va a incluir tres héroes. Incluye el portal, el juego y luego a Thor, a Iron Man y han incluido a una chica, a la Viuda Negra. Entonces, sí. Pues bueno, ahí está ese lanzamiento y luego va a haber una edición especial que sale por 129 pavazos que contiene a todos los Vengadores y a una figurita exclusiva con la que se están enfrentando. Ahí sí que lleva a Hulk, a Ojo de Halcón, al Capitán América y a los tres muñecos que ya he comentado, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno. Decir que yo esto, si fuese comprar el juego y ya, posiblemente me gastaba la pasta, porque los muñecos están chulos, pero luego son caros y además, que es que, por ejemplo, de los Guardianes de la Galaxia, pues va a tener varios lotes y por ejemplo, uno con Star-Lord y con Gamora, 25 pavos. ¿Quiere a Rocket Raccoon y a Groot? 13 pavos cada uno. Y así, por ejemplo, Venom, 13 pavos, así un montón, ¿no? Y claro, ahí es donde yo, que estoy en una edad en la que pues tengo más edad casi de comprarle muñecos a mi hijo que a mí mismo. Ojo, me parecen cojonudos y me encantan, están súper chulos. La idea está bien y está teniendo mucho éxito. Ahora Nintendo va a sacar su versión también con sus figuritas y sus historias. Efectivamente. Que irán debutando pues cuando ellos quieran, ¿no? Supongo que ahora en el Tokyo Game Show irán diciendo más cosas, pero bueno. En fin, yo no sé, a mí esto me gustaría probarlo, pero bueno, ahí está. No me voy a meter en ese berenjenal porque además hay más berenjenales interesantes. Ese mismo día, el día 19, Hyrule Warriors. La reinvención en la gran franquicia, en la de Zelda, de los Musou. Pero ahora que ya no son pues ni Dynasty Warriors ni Samurai Warriors, no, ahora estamos hablando de los personajes de Zelda. Distribuido por Nintendo. Me hace gracia, sería uno de los que compraría si tuviese una Wii U. Oye, cuando estaba comprando los Sims, el de delante mío le estaba diciendo al de la tienda, oye, que resérvame el Hyrule Warrior, y decía que el de la tienda no sabía, no tenía ni puñetera idea de qué era. Sí, hombre, el crossover este de Zelda con Dynasty Warriors. Digo, bueno, yo no lo hubiese definido así, pero sí, básicamente es la idea. Y tiene buena pinta este, la verdad. Y veo que está a buen precio. A unos 40 pavos, más o menos. ¿Los juegos de Wii U suelen costar esto? ¿O este es una cosa? ¿Suelen costar 40 pavos? Suelen estar bien de precio. Oye, Pepe, ¿sabes qué? Ahora mismo tenemos a una persona que ha trabajado en Digital Legends y ahora está en Remedy Entertainment, que es el señor Nacho Las Heras, fanático, que nos ha dejado un comentario y nos ha dicho cuáles son los títulos que más le ponen un poco para ahora, para esta temporada, esta campaña navideña. Mira, como juegos para este otoño tengo Destiny reservado en Play 4. Dice que al que le tiene muchas ganas es a GTA V para Play 4 o PC y el nuevo Duty porque Kevin Spacey le mola. Dice que lo reserva, le interesa por él. Dice que es cauto con Dragon Age Inquisition, pero que si se encuentra consumista puede ser que caiga. Y en cuanto llegue el ordenador desde Barcelona, va a caer el Divinity. Luis Rubio aprovecha y le manda saludos, dice que desde aquí un fan y tal. Por ejemplo, Luis Rubio también nos dice que le interesa bastante el Dragon Age Inquisition, pero antes hay que ver las críticas. Si os parece, vamos a seguir revisando qué más va a salir. Sí. Y mira, tenemos un juego de PC... Que, que ha sido bastante esperado, que es el Wasteland 2. Lo que pasa es que yo no estoy muy informado en este universo, así que no me atrevo a aventurar. Y por mi parte, no hay ninguna anticipación. No sé qué es, según pone generación, no ponen imagen, me suena. Es bueno, es una segunda parte, pero si tú no lo conoces, yo tampoco. No. Lo he visto muchas veces para reservar en Steam, pero bueno. Otro curioso, el Theatrhythm Final Fantasy Court and Call, que es pues otra versión de este juego, que era una especie de juego de ritmo para 3DS, sí. Apoyado en tema y en secuencia de la saga Final Fantasy. Que yo lo tengo en 3DS, la verdad, lo compré motivado por una demo y me parece que por algunos comentarios positivos de Roberto Pastor, y me hice con él, la verdad es que está muy divertido, pero de ahí a gastarme 35 en esta versión, pues no. Juegos de ritmo, de ir siguiendo rollo Guitar Hero, pero con la pantalla táctil. Sí, yo me lo compré a 20 el otro, y la verdad es que no me arrepiento. Porque te iba a decir como anécdota que para el iPhone y el iPad, yo lo vi, dije, uy, puede estar gracioso. Y te vendían el juego y luego tenías que comprar las canciones por separado. Era el rollo de la primera es gratis. Pero leí que si comprabas todas las canciones, que es lo que te venía en la versión 3... Bueno, no sé si el primero salió en DS o en 3DS, pero si comprabas todas las canciones... Te enseñaban las tetas de Yuna. No, pero te habías gastado 120 euros en el puto juego de mierda. Entonces, claro, un poco estafa. Mejor comprarlo pa DS. Bueno, pues decir que luego el día 25 sale esa cita ineludible con el fútbol, ese FIFA 15, que yo, no obstante, hasta el día 7 de octubre no podré tocar. La has cogido para Play 4, ¿no? Lo he cogido para Play 4, así que es posible que nos echemos algunos partidos si eres capaz de encontrarme por el online. Sí, hombre, sí. Decir que yo, como no estoy dentro del rollo de los cromos estos de Ultimate Team, me he cogido la versión normal. Salía 50 pavos, la reserva con el cambiazo, con cromos salía a 60. Así que yo estuve en el rollo de los cromos y me agobié mucho al final. Y yo juego más a nivel temporada con los equipos ya hechos, que a veces sí que lo toco los cromos, pero es muy... Tienes que echarle muchas horas, comprar muchos cromos, tienes que comprar los contratos de los jugadores para que puedan jugar y eso... Bueno, ya probaré cómo va esa droga. Lo mismo le echo un vistazo a ver qué tal. Si te metes, te viciarás. Decir que espero que la versión de PlayStation Vita no vuelvan a hacer la sinvergonzonería que han hecho todos estos años de poner el mismo juego una y otra vez. Atroz, por favor. ¿Te la compraría? Si cambiara mucho, sí. No va a cambiar mucho. Si fuera un juego nuevo. No, es que no voy a picar porque me compré la primera, y jugué súper poco. Bueno, yo lo jugué también unas cuantas horas, saqué unos cuantos trofeos y listo. Pero vamos. Mira, Pepe, aquí hay una cosa que sí que jugamos. Esto sí. Estamos hablando de el nuevo fenómeno adolescente hasta que llegue Cumbia Ninja, que vivimos ahora en España. Se llama Violeta. Violeta. ¿Tu sueño cómo es el subtítulo? ¿Tu sueño o tu...? No me acuerdo ahora, pero es tu sueño o tu algo. Me pone mucho más Hannah Montana, paso de esto. Sí, no. Tenemos también un juego de NIS. De rol, que es el Fairy Fencer F. A mí de F me gusta más lo que empieza por fuck. Yo por mi parte no lo voy a pillar porque además ahora mismo ya no soy partidario de comprar juegos de Play 3, sobre todo así tan caro. Se deprecian muy rápido y lo es que no sé la verdad, sí, es que lo desconozco. Si a alguien le interesa mucho, yo me esperaba porque esto baja volado. Sí. Yo si tuviera que cogerme algo de rol japonés, empezaría, que me lo estoy planteando a ver si lo encuentro a buen precio, por la saga Tales of, que he visto que está traducida, ha salido el Silly hace poco, sí. Y jugaría esto. Este Fire Fencer no sé ni qué es. O sea, no sé por qué aquí veo en los lanzamientos que parece ser que van a redistribuir el Lego City Undercover de Wii U. Esto no había salido ya. Que es exclusivo y es una especie de Lego GTA, pero sin licencia ni nada. Pero esto salió hace mucho tiempo. Debe ser una versión nueva, ¿no? Debe ser una versión nueva. No es versión nueva ni nada, ¿eh? Esto es el mismo. Entonces, ¿por qué está aquí? Ni puta idea de por qué lo han metido. Una cosa que va a salir también en sus versiones Next Gen de Xbox One y Play 4 es Shadow Warrior. Shadow Warrior es la reinvención, el remake de una franquicia clásica muy querida y que ha tenido bastante buena acogida dentro de los jugadores de PC en Steam, pero también con un contrapunto jodido, es que esto se ha podido comprar a 6 euros en Steam. Ahora sale a precio reducido de 45 euros de lanzamiento. Me parece demasiado duro por una cosa que simplemente han tenido que portearla sin más. Yo, ¿esto que es una versión del clásico? ¿Un reboot? No, el Shadow Warrior que te puedes comprar ahora en Steam, que salió ahora un año y pico. Pero esto es un juego clásico, ¿no? O sea, esto no es un juego clásico. Esto es que de la franquicia Shadow Warrior, pues salió... ¿Shadow Warrior? ¿No era como se llamaba Ninja Gaiden en Japón? O al menos tengo yo este... Shadow Warrior en PC ahora mismo cuesta 25, esta misma versión. Sí. Y lo que te decía, esto ha estado en ofertas del Humble Store y demás historias. Este título, además... Mira, lo tienen 9 amigos de mi lista de amigos, muy interesante. Tiene un Metascore de 70, de títulos de críticas de Metacritic y tal. Y salió hace un año justamente, el 26 de septiembre de 2013. Pues lo desconozco totalmente. Ya le echaré un ojo. Bueno, este invitado tiene buena pinta. Yo, si tenéis PC, vamos, ni me calentaba. A ese precio me esperaría que bajase. Va a salir también un título así de rol distribuido por Nintendo, que es el Fantasy Life, del que no tengo especial referencia. Yo sí, y decir que es de rol, es decir, aquí pone rol, pero no, es como el... La página del Game PP, coño, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama este que vives en un pueblo de 3DS? El Animal Crossing. Pues sí. Coge el Animal Crossing y pones personaje y ambientación Final Fantasy y es esto. Es un Animal Crossing de Final Fantasy. Cosas de estas japonesadas 3DS, Happy Flower. ¿Pero pillaría? ¿Te pillaría alguno de estos juegos? A mí el Animal Crossing no me ha gustado nunca el concepto ni nada y este no... Bueno, mejora un poquito, pero no me lo pillaría, la verdad. Bueno, vamos a obviar el siguiente lanzamiento, que ya sería en el 26 del 9... que sería Let's Sing 7 en su versión española. Ya hemos visto que no te pone mucho el tema. Lo que sí que va a salir es un... Además, cosas curiosas, ha salido hoy en formato digital para descargar la versión de Play 4 de Minecraft. Vale, pues aparece la versión de disco, sale el día 30 de septiembre y también sale en PlayStation Vita. En Vita quizás le echaría un ojo. Pasa que hay que echarle muchas horas a Minecraft. Pero en Vita quizás está gracioso. Yo, si me lo comprase, sería en Play 4, pero también, verdaderamente, siendo realista, cuando uno juega Minecraft, sobre todo por la cantidad de mods, las posibilidades de juguetear con todo, lo suyo no sería hacerse con la versión de PC. Sí, la verdad es que sí. Es la mejor versión. Pero es que da igual, sale en la plataforma que salga, es el más vendido. O sea, es alucinante. Esto es, ahora mismo es el tercer juego más vendido de la historia de los videojuegos. Oh, madre mía. Con más de 60 mucho, millones de copias vendidas. Bueno, joder. Una bestialidad. Mira, más juegos que van a salir así a final de septiembre. La nueva entrega de las aventuras de Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, 50 pavos. Rollo aventureo y va a salir en todo. En PC, Play 3, Xbox 360. Pero tú esto te lo comprabas, es que... así de salida. No, tendría que ver análisis, porque los juegos de Sherlock Holmes tienen muchos altibajos. Hay algunas, por ejemplo, el de Jack el Destripador, para mí es una obra maestra dentro de las aventuras gráficas. Luego, el último que salió, no me acuerdo del título, flojeaba mucho. Entonces, si veo que se habla bien de él, siendo una aventura gráfica, me lo cogería para PC, sin dudar. Además, viendo la diferencia de precios, que sale a 35 en PC y en el resto de plataformas 50-45... Podría caer, si oigo que está bien, ya te digo, me lo plantearía. Mira, más cositas que salen para PlayStation Vita, que necesita siempre un poco de que le insuflen siempre vida, porque muchas veces, aparte de japonesada, es difícil sí. pillar, o título indie, o cosas cross-buy, es difícil pillar y cosas así nuevas. Y las japonesadas no las traducen nunca, o sea que... Bueno, de momento al menos tenemos aquí este juego, que precisamente es de origen japonés, está fabricado por NIS, y que también va a incluir cross-buy, me parece, va a salir también en Play 4, en Play 3 y eso, pero bueno, aquí comentamos que va a salir la versión de Vita, un juego de Kadokawa Games, en el que el interés, como en todos estos juegos, pues se centra en el single player, en un single player así simpático. Totalmente. El mes de octubre empieza fuerte, empieza bastante sí. potable, con una de esas cosas que yo posiblemente, pues no me importaría pillármelo en su versión fuerte, ya sea PC o ya sea Play 4. Estamos hablando de La Tierra Media, Sombras de Mordor. ¿A ti esto te pone, Pepe? No sé si conoces la anécdota que hay detrás de este título. Cuéntame. Bueno, se ve que el que diseñó Assassin's Creed 2 estaba viendo vídeos de este juego y se dio cuenta de que estaba viendo un copiar-pegar del diseño de la ciudad que él había diseñado. Claro, y el tío salió por internet en las redes sociales y dijo, oye, digo, a mí no tengo los derechos, pero reconocerme mi trabajo, que he estado, o sea, que fue coger, ¿dónde estaban todos los edificios? Pues le pongo una textura de Mordor y del Señor de los Anillos y ala, pa'lante. Veo que distribuye Warner, pero creo que... Hostia, que hijo de puta. Que debe estar. Por eso siempre he sido un poco de verlo de lejos este juego, a ver qué dicen, a ver qué tal, ya. Pero si ya vamos con esa... Este juego, decir que empecé en Nubem, una tienda brasileña, se ha podido precomprar varias veces el título a menos de 18 euros. Coño. Es decir que ahí así es más fácil arriesgarse que pagando el precio de salida. Desde mira, luego. Para los aficionados de One tenemos Forza Horizon 2 a 60 euros. ¿A ti te llama el género de la conducción? No, es uno de los únicos géneros, quizá el único género que no me gusta, solo me gustan los de rallies, me gustaban los Colin McRae, pero... Ah, muy chulo. A mí no, aparte, pero no, tengo un Forza, por aquello de que me lo pillé porque tenía la 360, pero bueno, este se ve que es una versión más arcade, ¿no? Sí. No, yo ahí no. Con una banda sonora muy potente de fondo y tal, hombre, pues si tiene una One y si te van los coches, esto es imprescindible. Mucha sabemos gente que le gusta un juego más, bueno. Sí. De hecho, hay gente que le gusta más que los Gran Turismo, así que bueno. Mira, otro título ha sido un lanzamiento así potente de Nintendo esta vez, después de ese Hyrule Warriors del día 19, el 3 sí. de octubre nos llega la versión de 3DS de Super Smash Bros. Decir, cosa anécdota interesante, hace poco en Italia mandaron un tuit en el que dijeron que se iba a poder comprar un pack doble con dos copias del juego a un precio reducido. Ese precio reducido consiste en ahorrarnos 5 euros. Hostia. Cuidado, no sale a 40, pues el pack doble sale a 75. Yo no me compraría la versión de 3DS, yo me compraría la de Wii U, la gorda. Sí, está claro. Porque no sé además si cómo debe estar el online en 3DS. Pues este juego es que se basa en el multijugador. Claro. Vamos, yo me esperaba a esa versión. Son muy cabrones. No sé cuándo sale la de Wii U, pero esta me da la sensación que sale antes. Y esto va a ser, te cascamos la primera y la otra es la buena. Sí. Pero bueno, sale la secuela de Pac-Man y las aventuras fantasmales 2, un juego que yo he tocado en la primera entrega ¿sí? y está basado en la serie de televisión de Pac-Man, que ha hecho que el personaje vuelva a cobrar bastante vida dentro del público infantil, porque parece ser que lo ponen en muchos canales infantiles sí. y tal. Yo alguna vez he pasado por la tele, me parece un poco rancia la serie, no sé, yeah. O sea, muy plano todo, pero he pasado y digo, uy, mira el Pac-Man, vuelve a estar, bueno, me mola. Pues, a mí me mola Pac-Man y me gusta la jugabilidad clásica. Esto es como un Super Mario 64 o un Super Mario en general de estos 3D, pero a lo pobretón. Claro. Y bueno, intentando conjugar cosas en entornos 3D con un mundo Pac-Man. No sí. queda muy bien la mezcla, no me interesa mucho esta edición y esta secuela en general. Decir que en Steam se ha podido comprar la primera entrega a veces por menos de 3 euros. Así que bueno, no creo que esto tarde mucho en bajar y seguro. Ya veremos. Decir que va a salir también otro título así fuerte el día de mi cumpleaños. El Alien Isolation. De a mí Sega. Este me pone, ¿eh? Me gusta sobre todo por quién está de detrás. Porque lo hacen los de Creative Assembly, que son los que han hecho Total War. Y vaya, claro, siempre han hecho juegos de estrategia y eso, pero ahora esta es la primera vez que van a hacer un juego que no sea de estrategia. Gente que lo hace bien. Además, coge la esencia esa del primer Alien, que se ve que solo va a haber un Alien. Así que se ve que lucharemos contra otra gente, otras personas, pero Alien solo va a haber uno y que después del desastre del anterior Alien, vamos a ver, ¿no? A ver qué tal. Decir que este es un juego transgeneracional que va a estar tanto en Play 3 y 360 como en Play 4 y One y por supuesto con el PC siempre por ahí. Decir que si solo va a haber un Alien, molaría mucho que esto existiese en Wii U. Por el tema ese de los indicadores de la película de Titi. Con el pad, ¿no? Con la tableta. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero parece que no va a salir. No descartaría probar esto, pero no me lo compraría así de salida. No, tiene que romper mucho. Buena noticia. Dime. A ver, mira, cosita. Va a salir Drive Club el día 8. Eso quiere decir que el mes que viene el Plus estará medio potable. Porque nos llegará la versión esta reducida de Drive Club. Al menos probaremos algo chulo. A mí no me interesa mucho. Pero esto ya hace tiempo que se supone que tendría que haber salido con la consola. Y efectivamente. Poco más de pero como se retrasó, bueno, se supone que nos lo debían. Es una versión lite de Drive Club. Pero al menos yo lo veo una cosa chula para el Plus. El juego, pues habrá que probar esa versión lite primero y ya después ir viendo quién se la quiere pillar, ¿no? Sí. Decir además, si no me equivoco, también prometieron que iba a salir en el Plus cuando saliese la edición de Play 4, Play 3 y Vita, con cross-buy, cross-play, su puta madre, de The Binding of Isaac, edición remasterizada o algo así. Sale el mes que viene, así que en un principio la cosa no pinta mal. Bueno, a ver, es que ha pegado un bajón el Plus, ¿eh? Últimos meses han sido dramáticos. Dramáticos. Bueno, mira, otro Skylanders sale el día 10. No me fascina la cosa especialmente, pero hay lanzamientos simpáticos. Por ejemplo, el NBA 2K15, un juego de baloncesto. Que le guste el básquet, seguro. Ineludible. Horas y horas para los fans del básquet. Además, esto siempre ya en Next Gen. Sí, sí, sí, el anterior se ve que en Play 4 se veía. Era de lujo, yo no lo he probado, pero ojalá hicieran juegos de fútbol así, como hacen estos NBA 2K. Sí, además, ya como muy separado la versión Power Up Next Gen con la versión Low Profile del 2K15, que siempre además, luego esas son las de Play 3 las que nos dan en el Plus, pero bueno. Sí. Mira, estoy flipando con el siguiente, ¿eh? No tenía ni idea. Pues bueno, vivimos en una época en la que la remasterización está en refritos. Un juego así interesante, pues vuelven a salir, deciden devolverle más vida a juegos que han funcionado bien. Tenemos el Tomb Raider, que salió en Play 4 y en One, se supone que equiparando con la versión de PC. Hemos tenido también el The Last of Us. Y hemos comentado que va a salir Beyond Two Souls. Bueno, pues Sleeping Dogs, edición definitiva con todos los DLCs, se apunta a la fiesta. Personalmente me parece un juego súper chulo, súper divertido. Muy bueno, muy guapo. Que lo que va a hacer es trasladarnos pues todos los ajustes en Ultra de la versión de PC a Play 4 con todos los DLCs. Yo lo jugué en PC a Ultra y se veía de puta madre. Y el juego es divertido de cojones. El juego es divertido, muy bien hecho. Sí, sí, sí. Hiper recomendable, pero un pero. Sale a precio completo. Yo esto lo hubiese sacado a 40. Pero 60 me jode, la verdad. Me jode por lo que es. Pero vamos. Sí. Ya la versión PC está a 25. Saliéndole la Definitive Edition. Es que se ve mejor que la de Play 4, seguro. Y la de Play 4 es que sí, está muy cara, es una pasada. Bueno, juego que tiene dos años o tres ya, o sea, por sí, muy bien sí, que sí. se vea. Que es bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un gran juego. Si no habéis jugado, pillaros esta versión porque vais a flipar. Pepe, antes has dicho que eres bastante coleccionista del tema Assassins y ahora viene una disyuntiva jodida. Y es que este año tenemos dos entregas de Assassins y además casi muy seguidas. Ya, justo ya. El día 13 nos llega la versión de lo que sería un juego, el Assassins de este año, de Play 3 y 360. Assassin's Creed Rogue. ¿Tú esto te lo vas a comprar teniendo Unity a la vuelta de la esquina? Hombre, a mí me llama más Unity, las cosas como son. Claro. Es que además, no he escuchado hablar mucho del Rogue este. O sea, sabía que existía, que iba a salir. Siglo XVII, América del Norte. Ay, Dios, en serio, no tenía ni idea, ¿eh? Pensaba que iba a ser otra versión de también Francia, no, me llama mucho. Yo cuando ya escuché, yo me acuerdo cuando salió el 3 y dijeron, va a ser de la independencia de Estados Unidos, pensé, qué cagada. Lo que hubiese molado era la Revolución Francesa en esa época. Es que queréis venderlo en el mercado yankee, muy bien, me parece muy bien. Pues nene, se estaban reservando pues para lo que ha venido ahora, para el siguiente, para el que va a salir en One, en Play 4 y en PC, que es Assassin's Creed Unity. Tiene huevo porque yo no soy fan en absoluto de los Assassins. Y reconozco, viendo los vídeos, me pone caliente lo que veo, Sí, tiene muy buena pinta. Me mola mucho. Aquí, por supuesto, ediciones múltiples, que si la Revolution Edition, que si la Bastille Edition o la Notre Dame Edition, que es, creo, la más cara, si no me equivoco. ¿Tú cuál te pillarías de esta? Yo me voy a pillar la normal, yo paso de cosas raras. Ok. Pues ahí tenemos eso, que además yo pensaba que salía a final de mes, y por lo que veo sale el 13 del 10. El Rogue, ¿no? El Unity. Ahora he perdido la página, un momento. Pero... asumo que de esto harán posiblemente algún cambiazo en el MediaMark o alguna historia de esta. Y bueno. Seguramente. Yo ya te digo, no creo que... con todo lo que va a salir, porque es que va a salir muchísima cosa... El Rock este, un juego de la anterior generación, dudo mucho que lo coja. Tiene que decir que es muy bueno. Me voy a ir directo al Unity por esas ganas que tengo de Assassin's. Además, Assassin's, que es un juego que hay que echarle horas, porque es un mundo abierto y teniendo en cuenta cómo fue el 4, que el 4 es larguísimo. El 4 a mí me gustó. La historia me pareció un poco pesada, pero como juego era guapísimo. Lo de los barcos y tal, la verdad es que me hizo tener ganas de ver el próximo, pero el Rock no. Mira, Luis Mi Rubio dice que el Alien pinta muy bien, le mola ahí el rollo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, porque tenemos también el retorno a los ruedos de Shinji Mikami. Un tipo legendario que entre otras piezas pues ha dirigido Resident Evil 4, que fue como el último bueno que hubo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora va a salir de Evil Within, va a salir en distribuido por Bethesda Softworks y va a contar pues con versiones en Play 3, 360, PC, pues transgeneracional. Esto también sale en Next Gen. A mí personalmente, de salida no me lo voy a comprar, pero esto en cuanto baje un poco, yo me lanzaba posiblemente a por la versión de Play 4 de PC. Estoy contigo. El survival horror me llama, este hombre pues tiene un buen currículum y le echaría un ojo. De salida no, vamos. De salida no, es que va a salir muchas cosas, habrá que ser... prudente con lo que cogemos y lo que no. Y este tiene buena pinta, yo creo que puede revolucionar el género, más que nada porque Resident Evil ha dejado un hueco, Resident Evil ya quiso dejar de competir en el survival para competir contra Gears of War y los juegos de acción. Y sí, ese hueco... es un Evil Within pinta como lo que era antes los Resident, sin llegar a esos niveles de aulas de Dios mío, qué terrorífico es, pero... una mezcla entre intentar meter buenas dosis de terror y un poquito de acción, ¿sabes? Tener una pistolilla y bueno, puede estar bien. Bueno, mira, más cositas que van a salir. Yo, estos tres los podemos decir rápido. Yo en Raven's Cry no me interesa especialmente. Los títulos estos de moto, de motocross y cosas así, me parecen todos parecidos al final. Y bueno, y la voz volumen 2, paradójicamente, esto va a vender bien, Pepe. Estos juegos venden bien. Esto sí, va a salir también en Play 3, pero sobre todo de Wii U, o sea, Wii, perdón, la protagonista. Pero que tiene, bueno, que existir, que todos tenemos nuestro karaoke en casa. Yo personalmente me espero ya al SingStar de Play 4. Me apetece mucho. Yo todo lo que tengo es SingStar y es más calidad y te da opciones de descargarte canciones y tiene que existir. Todo el componente social que le van a meter al próximo SingStar, a mí me interesa. Oye, mira, más cosas, es que la lista es gorda de cojones. Sí, va a salir muchas cosas. Borderlands, de pre-sequel. ¿Cómo vive Borderlands? No me he pasado ni el 1 ni el 2. Intenté jugar con Ana el 1, no le gustó. Hace poco con un colega empezamos el 2, o sea, hace poco, este mes, empezamos el 2, pasa que él no tenía micro y dije, cómprate un micro o esto, es una mierda. Yeah. Y no lo he tocado mucho, creo que es un juego que solo no me llama y me llamaría a jugarlo con más gente. Y la que tenía oportunidad sí que jugaré con... Pero solo no. Y este pre-sequel, aunque pone fabricante Gearbox, no son los mismos que hicieron el 1 y el 2. Se lo han dado a otro equipo y siempre que pasa eso, al final salen chustillas, ¿eh? Sabemos que esto va a ser pues más o menos como lo del Batman. Esta franquicia no muere, pero ahora lo van a dejar en la generación anterior y en PC. Yo creo que sí. Se ha perdido aquí una oportunidad, pero bueno, me parece razonable, pero sí que... Esto podía haber salido perfectamente en Play 4 y One, aunque sea dejándolo casi igual. Sí, y hubiese tenido más gracia. A mí me escuece mucho. En PC esto bajará para primavera, pues lo tendremos a 15 euros. Así, si eres fan, no obstante te digo que los fans de Borderlands... A esto le meten... Le echan horas, desde luego. Esto de Wings, de Winx Club, de Aditas para 3DS y DS, y de cualquier cosa que tenga que ver con la marca Falling Skies, que es una serie de ciencia ficción que personalmente la odio. Siento un arma, le gusta mucho, a mí me asquea, y sale a precio reducido. Paso. Igual que, pues bueno, pues Fórmula 1 sale, cita con los amantes de la conducción. A mí no me interesa mucho el tema Fórmula 1 porque además siempre me mosquea el tema este, que además creo que lo escuché en un podcast de ¿A qué juegas? Pues lo que siempre pasa con estos juegos, ¿no? Que lo sacan de la temporada que concluye. Ya, eso es como si el FIFA saliera con los fichajes del año pasado, sería una puta mierda. Pues esto igual, no tiene sentido, no sé por qué lo hacen. Yo creo que lo hacen porque como van cambiando las reglas de la competición, sobre todo en tema de mecánica, de motores, de frenos, de historia, yo creo que ya lo dejan como todo cerrado, el paquetito cerrado. Sí, sí. A lo mejor es por poner algún coche más mierder, si al final ha decepcionado, no lo sé. A mí no me interesa mucho. El siguiente sí, ¿eh? El siguiente. Cuéntame, ¿de qué va Civilization? Esto va a caer sí o sí, porque sí, porque... 45 pavos, está más barato que en Steam. Creo que en Steam ya reservarlo te sale más caro. Bueno, pues Civilization nuevo coge la herencia espiritual de aquel Alpha Centauri. Es básicamente, Civilization llega un momento que acaba, pues esto es como si fuéramos más allá. Es un juego independiente, ¿eh? No es ni una expansión ni nada. Y cambia todas las reglas. Ahora va, vale. Así como el Civilization era, pues, que tú empiezas con las tecnologías de la antigüedad y, pues, la rueda, el metal, es como una línea, esto va a ser más en árbol. Vas a poder desarrollar, pues quiero desarrollarme más los tanques, pues vas por esa línea, o quiero desarrollar más la diplomacia, vas a tener más libertad de elección. Podremos elegir entre, o sea, estamos en un planeta nuevo, entonces podemos o adaptarnos biológicamente a ese nuevo planeta, o ser más conservadores y mantener las características de la raza humana, o empezar a ponernos implantes cibernéticos y tal. Entonces, como podemos elegir, cosa que en el Civilization para mí es una obra maestra de la estrategia, pero sí que es verdad que ahora nos van a, las facciones van a ser más variadas. Claro, toca otro tema, ya no es el tema de la historia humana, es la colonización humana de otros planetas, pero tiene una pintaza muy buena, y yo ya te digo que va a caer ya. O sea, mira, no he caído en reservarlo, pero mañana me pasaré, porque este y FIFA son básicos de cada año. Ok. Bueno, mira, ahora propuesta interesante. The Walking Dead lo hemos defendido siempre mucho en relación a confesiones de un jugador, y ahora salen las versiones, bueno, ahora, a finales de octubre, el día 24, salen las versiones físicas de la temporada 2, y va a salir en Play 4, en Play 3, en One, en PC y en 360. Decir que me llama la atención que esto llegue ya también a Next Gen. Entonces, pues bueno, sí. me parece bien, sobre todo porque además ahora mismo que yo sepa no se pueden descargar. Al mismo tiempo que sale la temporada 2, también a Next Gen, ese mismo día sale también la temporada 1, cosa que es bastante lógica. Y ese mismo día también sale un juego de Play 4 que es el Samurai Warriors. Por mi parte, muy recomendable esto Walking Dead. Además, a 25 euros de precio de salida, que no lo veo mal por un físico con todo. ¿Saldrá en castellano? ¿Tú el crees que primero es posible, pero no, el primero ya quiero está recordaros que tenía una traducción infernal. Da igual, Pablo. Yo, con que sea, aunque salga, sea una traducción infernal, si me lo sacan en castellano, jugaré. Pero es que en inglés no, tío, porque es una aventura gráfica. Pepe. No, ojalá saliera una buena traducción. Estábamos hablando hace un momento de karaoke. Por fin algo que me pone. Finales de octubre, día 29, SingStar renace con la fiesta definitiva. SingStar Ultimate Party a 30 pavos de precio de lanzamiento. Buah, vendrán 4 canciones y tendremos que pagar en el network porque muy barato lo veo. Deberían ir 30, ¿no? 30 canciones, ¿crees? No sé. A ver. Yo me lo voy a comprar. Sí, yo... También, yo tengo un montón de SingStar, la verdad, pero ya hace tiempo que no los toco. Ya no montamos tantas fiestas como antes. Yo veo como una excusa para un poco reconectar con el mundillo SingStar. A mí siempre me lo he pasado muy bien con los juegos de karaoke y 30 pavos no me duele. Mira, más juegos para Vita, antes nos quejábamos de japonesada, bueno, pues tenemos un juego de factura... como la marca Invisimals, que es española, con Invisimals de Resistance. Yo paso. Yo también, porque es un juego muy enfocado al público infantil. Pero se ve que no es mal juego, y la verdad es que ha tenido bastante éxito en el mundo infantil. Además han sacado una serie, y es uno de los productos españoles que más vende en el dentro del mundo del videojuego. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué coño es esto de Juego de Tronos? Juego de Tronos, la guía papá. Mira, sale Escape Dead Island, una especie de juego que está ahí a medio camino entre lo que es Dead Island y Dead Island Riptide y lo que va a ser el esperadísimo Dead Island 2, que tuvo un tráiler así muy chulo, ¿no? Aquí dan el salto ya a un entorno pues, más cartoon y además jugabilidad en tercera persona, ¿verdad? Sí. Que bueno, pues va a salir a precio reducido. Aquí lo veo muy bien por parte de Deep Silver. Sale a 40, que bueno, no sí, es que sea un regalo, pero al menos no me lo pone a 60. Eso está mejor. Hombre, es que es un juego que podría ser indie perfectamente. Sí. He visto las imágenes, es muy dibujito y tal. A ponerlo a más o menos es un escándalo. Exacto. Mira, sale un título gordo de One, un exclusivo, Pepe. ¿Esto te interesa? Es de los creadores de... Esto lo hacen los de Resistance, ¿no? Que se han ido a la competencia, que hacían juegos exclusivos, si no me equivoco, yo diría que sí. Estamos hablando de Sunset Overdrive. A mí no me llama mucho, lo veo un poco locura, de muy arcade y... No. También tenemos la llegada a PC de Rise, Hijo de Roma, de Crytek, uno de los exclusivos de One en su lanzamiento... que ya no es exclusivo. Otra pérdida más, otro exclusivo que se le ha ido a la consola de Microsoft. Dolorosa pérdida. Dicen que, por lo que he visto, es un juego corto, no, pero yo en algún momento va a caer, me llama mucho. A mí me agradaría probarlo, pero no tengo claro que mi PC vaya a tirar con esto. Debe tener unos requisitos altos. Será bastante berraco, claro. Luego también tenemos que el 4 de noviembre sale la cita anual de los amantes de Call of Duty, pues en Play 3, en One, en Play 4, en 360, en PC, en varias ediciones, la normal y la Advanced Warfare Day Zero, y también va a salir pues la consola esta de 1 TB, la Xbox One, que pues que incluye también el título, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Tú eres de Call of Duty, ¿tú te compras la entrega esta, Pepe? Me he comprado muchos Call of Duty. La verdad es que considero que Battlefield es mejor juego, pero no sé por qué me llama más Call of Duty para jugar en internet. Lo veo más directo, más sencillo. Battlefield es todo muy grande y escenarios muy abiertos y prefiero el juego directo de Call of. Ok, quiero hacer notar ante la llegada del próximo lanzamiento de un amigo canino que tenemos por ahí, el señor Newton, que hace acto de presencia en el background. Newton, saluda. Y bueno, digo esto porque aunque no sea lo mismo un perro que un lobo, pero tenemos que también va a llegar, igual que los otros juegos de Telltale Games, la llegada de The Wolf of Among Us, inspirado en los cómics de fábulas de Vértigo, de DC Comics, sale el 7 de noviembre. La edición completa en formato físico, en PC sale a 20 pavos y en One, en 360 y en Play 4 y en Play 3 sale a 25. También bastante recomendable por lo que llevo jugado, a mí me ha gustado bastante el rollo. Me encantaría jugarlo, pero en inglés paso. No sé si vendrán traducidos al final o qué pasará, pero bueno. Más coches, esta vez de Ubisoft, más acción, según Game, con The Crew. ¿Te interesan los The Crew o qué? Yo es que ya te digo, los de coches no me interesa, pero los que seáis aficionados a los juegos de coche, este mes también, madre mía, lo que tenéis entre The Crew, el Project Cars, el Forza, no sale Gran Turismo, pero hostias, y ahora el que dicen que va a ser el mejor es el... ¿El Project Cars es el que hemos hablado antes? No, ese es el Drive Club. Project Cars dicen que va a ser el mejor, que ese está más trabajado. Bueno, mira, antes has plantado la semilla de la duda en la anterior parte de este directo de ¿nos habremos equivocado este año con el FIFA? Bueno, pues... Ahí está, por favor. En noviembre llega la versión con el Fox Engine ya a One y a Play 4 de Pro Evolution Soccer 2015, 60 pavos. Habrá que probar la demo, pero quién sabe si a lo mejor merece la pena gastarse la pasta en esto. FIFA superó a Pro en la pasada generación. De cambio de Play 2 a Play 3 fue cuando FIFA dio el golpe. Quizá ahora Pro se ha preparado para hacer lo propio, cambiar de generación y dar el golpe y superar a FIFA. No lo sé, no creo y la verdad es que me da igual. Yo con que saque el mejor juego, ahí será donde me voy. Llevo muchos años, fui muy de Pro en su día, como lo fuimos todos. Cuando FIFA fue superior y me di cuenta, tardé 2 años en darme cuenta, pero me di cuenta, me fui a FIFA y pues nada, yo me vendo al mejor postor. Bueno, pues ya le echaremos un vistazo a esa demo. Para amantes de World of Warcraft, supongo que ya lo sabéis, pero bueno, aunque esté en decadencia, sale nueva expansión, Warlords of Draenor. Ahí está esto, también tendrá edición de coleccionista de 75 pavos, de esta que hace Blizzard. Yo por mi parte no estoy dentro de este mundo, así que, pues bueno, deciros no obstante, el siguiente lanzamiento creo que por mi parte sí sería quizá el primer resquicio de duda de cara a pillar una Xbox One. Y es que sale Halo de Master Chief Collection, 60 euros por disfrutar toda la aventura del jefe maestro, por disfrutar Halo en su entrega del 1 al 4. No solo eso, están reeditados, o sea, están rehechas con nuevos gráficos. Es el 1, por ejemplo, es el Anniversary, la versión Anniversary, creo que se llama. Y hostia, a mí no me gusta Halo, ¿eh? Creo que lo mejor que tiene es el multijugador. La campaña me parece, es que a mí los enemigos del Halo me parecen ridículos. Aquí pero decir que esto está rehecho por la 4-4 Industries, lo que hicieron el perdón, 343 Industries, y evidentemente el diseño original es de Bungie. Bueno, hicieron yo le veo a esto muy buena pinta. Hicieron el 4 también, los de 343. Pues ahí queda esto. ¿Tú te pillarías esto si tuviese una One? Hombre, si tuviese una One me lo pillaría porque, joder, son horas y además va a tener todo su multijugador. Sí que me lo pillaría. Pasa que digo, soy muy crítico con Halo. A mí no me he pasado la campaña del 1 y del 3. Y no he seguido y no me convence. No me gusta. Es que los enemigos son unos bichos ahí pequeños con voz de pitufo. Muy ridículo. No me convence. Bueno, el 15 de noviembre, casi en todos los sistemas, en One, en Play 3, en 3DS, en Play 4, en PlayStation Vita, vamos a contar con la tercera entrega de las aventuras del hombre murciélago en su iteración de Lego. Yo por mi parte estoy ya hasta la polla de juegos de Lego y necesito un descanso. Se repiten más que el ajo. Esto igual ya es más de lo mismo. Deciros, si esto os pilla de nueva, que sepáis que la versión de Vita y de 3DS son versiones muy, muy, muy reducidas de lo gigantesco y de los verdaderamente mucho más abiertos hermanos mayores de las versiones de las consolas de sobremesa. Tenemos también otro lanzamiento, otro título así potente, el día 18 de noviembre. ¿De qué va esto, Pepe? Este va a caer, Far Cry 4, el juego de Ubisoft, que el 1 fue un éxito, fue una revolución gráfica en su día, muy lineal, muy playero. El 2 a la gente no le gustó. A mí me encantó, me pareció muy un sandbox muy África realista con los rollos tribales y las penurias de África. No, la gente lo rechaza y el 3 fue una pasada. Fue ya sandbox total, un nivel gráfico. Yo lo jugué en PC y la verdad es que era un escándalo los gráficos, la historia muy lograda y el mundo en que te dejaba moverte, brutal. Y este Far Cry 4 se ambienta en el Tíbet, creo que, no, en Nepal. Bueno, en Nepal, más o menos la zona Himalaya y tal, y pinta muy bien. Vimos la presentación en el E3 y tiene una pinta estupenda. Parece que va a seguir los mismos derroteros del 3 y un mundo abierto, un malo carismático. Y vamos, ¿qué más se puede pedir? Va a ser un título transgeneracional. Lo que se puede pedir es que ya vaya llegando la quinta entrega en la que no se apoye tanto en el pasado. Decir que va a haber una edición especial por 90 euros, que es la edición Kirat, que viene en una caja así muy bonita y que incluye una figura de 20 centímetros de Pagan Min, que es el malo del juego, sentado en un trono de elefante. A mí la figura la veo bastante fea. Lleva un diario de viaje, un póster de propaganda de Pagan Min, un mapa del juego, una caja exclusiva, lo que hemos dicho, y un pack de misiones y un arma exclusiva. Yo bueno, paso. En todo caso, si me hace, sería la versión de Play 4, edición normal. Decir, hablando de Play 4, lanzamiento gordo, exclusivo, aunque también yo creo que tengo el sentimiento del efecto Lego, Little Big Planet 3. Debuta la franquicia en Play 4, pero yo estoy un poco saturado de Sackboy, no sé cómo... Es que a mí me ha gustado mucho Little Big Planet, el 1 me gustó, el 2 me gustó aún más. Pasa que el de Vita 3... es genial, el de Vita está muy bien. El 3, más seguro es que caiga, porque a Ana le gusta mucho todo lo que sea así plataformas, pero no, da la sensación de que no va a ser una revolución, que va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Por lo que se ha visto, va a ser... De eso lo meten con el tema de que nos meten personajes nuevos. Sí. Bueno. A mí me gusta, ¿eh? No, pasa que yo no soy, a mí no me gusta crear mucho, y entonces desaprovecho buena parte del juego, no soy de hacer mundos. Lo que pasa es que... Aquí me parece que le hacen un poco el trenecito a Little Big Planet entre Far Cry 4 y lo que viene ahora, Dragon Age Inquisition, que viene con ganas de recuperar el prestigio perdido tras una segunda entrega que a la gente la dejó muy fría. Estamos hablando de que Dragon Age fue en 2007, si no me equivoco, juego del año para muchos medios. Sí, para mí lo fue. Yo para a mí el primer Dragon Age me encantó. Pero, mira, a mí era muy fan de BioWare. Vamos, desde LucasArts, en la época dorada de las aventuras gráficas, no había habido una compañía que me emocionara tanto. Me gustó el Caballeros muchísimo, me gustó los Never. Dragon Age 1 para mí fue una pasada. ¿Qué pasó? Que lo que le pasa siempre a las grandes compañías, que cuando lo compra una gran distribuidora, en este caso fue Electronic Arts, para abajo. Cayó. Ya Mass Effect 1 fue una pasada, Mass Effect 2 fue peor, Mass Effect 3 ya fue un desastre. No es mal juego, pero bajó mucho el concepto, porque Electronic Arts tiene que vender. Y Dragon Age le pasó lo mismo. El primero fue una pasada, pero el segundo había que vender. Era un juego que vendía, pero que era para jugadores más minoritarios, más hardcore, y tenía que hacerse un poco más casual, y la cagaron. A ver el 3. Por lo que digo, pasó el tendremos que hacer eso, esperar a ver qué dicen las primeras reseñas y según vayamos viendo. Bueno, vamos a ver qué más cositas. Tenemos una cosa, un lanzamiento de Nintendo, que bueno, yo lo mismo, me gustaría saber la opinión de los fans de Pokémon, porque es una reedición, un remake, perdón, de un juego que salió en 2003 para Game Boy Advance, pero que sale ahora en Nintendo 3DS, rehecho. Estamos hablando de Pokémon Zafiro Alpha y Pokémon Rubí Omega, que debutan aquí. Bueno, pues para los fans de Pokémon, ahí está. Y también tenemos la llegada de este Project Cars. ¿Qué mejor pinta tiene? ¿A ti te pone este Project Cars? ¿No has dicho que la conducción poco? Poco, es que yo paso de no me gustan los juegos de conducir. Ya con conducir mi coche en la vida real tengo bastante, no tengo interés en... Aquí se dejan de gilipolleces transgeneracionales y bueno, trasladan un poco las carreras así más realistas, bellas, intensas y espectaculares, pero directamente a Next Gen. Y a PC. Yo por lo que he escuchado es el que más lo han trabajado y que parece que va a ser el que mejor esté de todo este aluvión de títulos de conducción. Yo no me lo voy a coger porque no me gusta el género, pero tiene buena pinta. Mira, si soy amante del rol así de calidad, tenemos el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, edición limitada a precio reducido de 40 euros, y si tenéis dudas de si pillarlo o no, si tenéis una Play 3, decir que la primera entrega, el Kingdom Hearts HD 1.5, ahora mismo está en game a 20 pavos. Si nunca habéis tocado este juego, pues mira, tenéis aquí una buena oportunidad para hacerlo. A mí no me convence mucho. Bueno, también tenemos una nueva entrega de Lara Croft en PC y en Play 4, un titulucho que es Lara Croft y el Templo de Osiris, que no se apoya en el reboot, sino en este descargable que salió del Guardian of Light. ¿Tú lo tocaste en su día? Lo toqué un poquillo, no estaba mal. Para jugarlo sin cooperativo estaba... Exactamente. Bueno, pues ahora esto, que es un poco secuela, viene un poco más potenciado. Sale, no deja de ser un descargable, una secuela, pero lo que han hecho es sacar una edición de coleccionista que va a incluir el pase de temporada con todos los DLCs posteriores, una figurita de Lara, así en plan súper deforme, muy mona, un libro de arte y un mapa. Más el juego, evidentemente. Bueno, 40 pavos. 40 pavos, los fans del y luego aquí no hay fecha o no se sabe si se va a retrasar, pero antes lo hemos comentado, Gran Turismo 5 para mí es, junto con el de lucha libre, lo que más me pone de este trimestre, ¿no? ¿No has jugado al de Play 3? Yo deliberadamente no jugué al de Play 3 porque me esperé a jugarlo en Play 4. ¿Cómo te lo has currado? Me dio mucho gusto cuando fue anunciado en el E3 y dije, sabía que me tenía que esperar. Entonces, sí, sí, pues has hecho de puta madre, porque la versión, por lo que dicen, la versión Play 4 va a ser gráficamente una pasada. He escuchado que la de PC incluso puede no llegar a salir. Se había hablado de que no sé qué rollo había. Yo me extraña después de que está aquí en lista, de que la han anunciado. Pero bueno, jugarla en su versión es un gran juego, Grand Theft Auto. A mí me gustó mucho. Creo que no fue tan rompedor como otras entregas, pero es un juegazo. Sin lugar a dudas, es una pasada. Y con buenos gráficos debe ser ya una delicia. Pues yo he de decir que, bueno, más o menos con esto habríamos concluido, junto con la primera parte y este pequeño parche que hemos puesto a esta primera parte, hemos concluido este repaso a esos títulos que van a salir y hemos ido confesando cuáles son los que más nos tiran. Por mi parte, voy a seguir jugando a juego indie, me voy a seguir poniendo al día, tachando títulos de mi lista, pero a la hora de la verdad me doy cuenta que a la hora de soltar pasta, yo soy el primero que estoy ahora en esta etapa de mi vida en la que puedo jugar a lo que quiera, que no voy a hacer vídeos, no hago el programa de confesiones de un jugador y solo hacemos directo para hablar un rato tú y yo, y si y quien quiera escucharlo y pasar un buen rato y tal, me he dado cuenta que soy, que he ido, mira, al GTA, al FIFA y al de lucha libre, Pepe. Yo igual, yo FIFA, el Destiny me llama la atención y el Civilization nuevo y el Far Cry. El GTA no lo voy a coger porque ya me lo pasé en Play 3, es que paso de gastarme otra vez la pasta para volver a jugar la misma historia, por mucho mejor que esté, pero vamos, sí, tres o cuatro van a caer de salida, y luego las rebajas que... ¡Ojo! Se me ha olvidado una cosa, Pepe, el SingStar, hostia, el SingStar. Ah, el SingStar, SingStar. Sí. Yo no sé si luego, aparte, luego aparte seguiré con mis bundles, porque sí, hay un logro personal en la vida, porque no te dan nada, bueno, te dan una insignia en Steam, que se llama Dios de los Juegos. Eso te lo dan, Pepe, por tener 2.000 juegos en Steam. Sí, sí, bueno, ya cuando no te queda, aún te queda bastante, ¿no? Porque ¿cuánto estás? 1.814. 1.800, pero si estás ya. Joder, claro, pero bueno. Por 1.500. No, pero eso ya llegará. Ya hablaremos algún día de toda la basura que tengo en mi colección de juegos de Steam y todos los grandes. Piensa que para esta fecha llegarán las rebajas de Steam de Navidad y de... Ya veremos. Ahora mismo... Las de otoño y... O sea, que, y entre los bundle bands, nada llega. Sí, ya veremos. De momento sí que vamos a ir concluyendo. Es hora de ir asumiendo... Tengo que ir a dar un vive. Sí, genial. Y a Canecine. Bueno, Pepe, pues ha sido un placer juntarnos este ratito. Súper bien. Sí, lo tenemos que hacer, vamos, en cuanto podamos repetir, porque repasar así los juegos y todo, ha estado de puta madre, tú y yo, mano a mano. Yo creo que el mes que viene, si queremos, nos podemos poner al día, a ver qué has jugado tú, qué he jugado yo. Perfecto. Unas primeras sensaciones de qué tal nos está pareciendo ese FIFA, todas esas cositas. Así, una vez al mes no hace daño, la verdad. Yo encantado. Cuando tú me digas, aquí estamos y repasamos cómo está lo que llevamos jugando y el panorama. O sea que... Muy bien, bueno, pues siempre que internet nos deje. Sí, vamos a poner ya, pero bueno, al final lo hemos tirado para adelante. Muy bien. Bueno, deciros a los espectadores y a los oyentes que si os ha gustado, ya no podéis recurrir a www.confesionesdeunjugador.es, pero sí que podéis dejarnos vuestros comentarios y vuestras opiniones sobre el directo aquí en el canal. Entonces, pues bueno, siempre se agradece un poquito de feedback. También deciros que este programa, este directo, se va a poder descargar en iVoox y en iTunes. En cuanto tenga un ratito, pues separaré el audio y lo dejaremos subido. Ahora sí, nos vamos a despedir. Pepe, bueno. Mandaré un besito a los confesores. Un besito para todos los confesores. Mua. Muy bien, pues nada, hasta la próxima entrega. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Yeah.